Es la persona que mejor maneja. Sí, me acuerdo como mi viejo en la pista de aprendizaje de manejo, que está a punto de ser desactivada. No sabía. ¿Con qué auto? La Avenida Roca. ¿Con qué auto? Porque van a agrandar el... El primer auto que hice mierda fue el Taunus de mi viejo, un Taunus guía que se lo destrocé y se lo llevábamos un señor gitano porque no se podía reparar. Un 2.3. Ese lo rompí yo. ¿Y ese tenía nombre? 2.3 puede ser, ¿eh? Ese, claro, ese era Rolo. Rolo. ¿Se llamaban los autos? Sí. No, los de Obla. Bueno. No, mío era Rolo y Juan Carlos. ¡Qué bueno eso! Me estoy subiendo a las de Rolo. Una vez Obla me prestó su Ford Ka, yo no tenía registro. Manejé media cuadra, ¿te acuerdas? Y te dije, no, paremos acá por las dudas. ¿Violeta era? ¿Qué? No, era gris. Gris. Y después, una vez teníamos un casamiento y fuimos... Era el ese Chevy, era Juan Carlos. ¿Falcon o Chevy? Falcon. Era el Chevy Juan Carlos. El Chevy. Y Pablo me dijo, mirá que se va a quedar. Y no vayamos en auto. No, no pasa. Y se quedó. No. Sí. Entonces se quedó en una avenida pegado a la línea amarilla. En las Heras. ¿Y cómo sabía ya que se iba a quedar? Pues se quedaba una de cada 5 veces que salía, 4 no volvía. ¿Pero se quedó yendo o viniendo para la boda? Yendo. Yendo. Ok. ¿Y qué hicimos? Y empecé a gritar, bajen, empujen, lo llevé. No, si estábamos los dos solos. No, señor. Uy. No. Uy. Uy. Ya somos un matrimonio. Un matrimonio. No, estábamos los dos solos. Una chica se le rompieron las medias por culpa de Juan Carlos. ¿Qué? Es que tenés razón. Juan Carlos tenía los resortes del asiento para afuera. Uy, se le enganchó. Se le enganchó una media y vamos a un casamiento y llegó con la media de atorranta. Tal vez nos pasó dos veces. Que se vea que va con Carlos más de dos veces, seguro. Puede ser. Mi viejo me regaló una moto. Bueno, un día me la llevo el taller ahí que tiene un parque en Chacabuco. Me la llevo hoy tranquilo. Me voy ahí al primer departamento donde vivía. Bueno, yo no sabía. Se ve que sabía andar derecho, no sabía doblar. Toque doblé en director y La Plata. No, respecto del culo, terminé dentro de una heladería. No, cara. No. Y no lo llamé a mi papá, lo llamé a mi hermano. Digo, Martín, me acabo de caer de la moto. Pero boludo, recién te fuiste, ¿ya te caíste? Sí, Martín, venía a buscar. Y doblé el espejito, doblé Que claro, yo no sabía doblar. Claro. Que esa es la anécdota de la tragedia siempre, ¿no? Tremendo. La anécdota graciosa de la tragedia a un centímetro. Soy Majul por la cornisa hoy siempre, ¿eh? Muy bien, claro que sí. ¿Laburaste con Majul, Diego? Sí. ¿Qué hacías con Majul? Pará, lo tenemos en vivo a Majul. Atención, está en vivo Majul. No digamos que... Está en vivo Majul, va a hablar con nosotros. Hola, Luis. Pará, estamos hablando con Luis. Atención, Luis, ¿estás por ahí? Yo siento que... Luisito, ¿estás en vivo? No me digas. Sí, habilita claro el micrófono, habilita el micrófono. ¿Lo tiene a Majul? Sí, está hoy. Luis. Sí, chicos, ¿cómo les va? Todavía estoy medio congestionado, Dieguito. Gracias por acordarte de mí. Un placer, Luisito. Te queremos un montón. ¿Fuiste productor de él? No, laburé en la radio que tenía él. Ah, ok. Que después hizo mierda. No sabía. Limpiemos todo ya. Pero sigue, tiene una radio todavía. Sí, pero fue medio raro lo que hizo. Yo lo quiero, Luis. Muy bien. Un día, o el último día que voy y le hago fuck you. No. Y él estaba al aire, pero fue nos queremos, hay buena onda. Y él estaba al aire como que nunca nadie le hizo fuck you, ninguno de sus empleados. Entonces no entendía qué le estaba pasando. Como que nadie le... Siempre claro, estaba... Claro, como sos jefe, viste, siempre está toda la gente más tranquila. Le hago fuck you, estaba al aire y me empieza a hacer como gesto. Como que no me podía responder, viste, ve que él te quiere responder. Sí, era rápido. Sí, así que bueno, lo quiero mucho. A mí me hizo reír mucho. La palabra de Diego Poggi. Se quedan con Poggi y con Castro el sábado Punto Caramelo, no se olviden. El sábado Punto Caramelo. A las 10 a.m. Sí, sorpresa el invitado, ¿eh? Me muero de intriga. O invitada. Sorpresa al género también. Sorpresa. Nosotros nos vemos mañana a las 4 de la tarde. El abrazo a la distancia, chau. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que decidió jugar al ring raje en honor a sus años de juventud. Detesto cuando a mí me tocan el timbre y mucho más si es ring raje. Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Hoy quiero desconectar y encontrar a él. canción de este pulso, canción que fue escrita aquí. Si este mundo alocado no te deja escapar, hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante, la noche se hizo arte cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante, tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Que no vive la botella de los tuppers en el colegio. ¡No! ¿Qué le pasó? No, se olvidó de la botella y de los tuppers en el colegio. ¡Ay, no me di! Le mando un abrazo. Che, ¿sufre el niño o sufren los padres también que tienen que andar comprando cartuchera, no, tuppercito, que, botellita, que todo? Que al día siguiente es como cazar ese tupper. Al día siguiente la misión es recuperar ese tupper a como dé lugar. Tremendo. Tremendo. Hola, Diego Posch. Hola, Anaís Castro. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Te estás remendando? Poniéndome una curita. Ok. ¿Qué te pacho? Me tiré un cuadro encima hoy. No. Y por salvar el vidrio, que lo salvé, me corté un poquito el dedito. Pero me había puesto un pedazo de cinta y dije, no voy a andar con un pedazo de cinta de scotch azul. Ay, así claro. Cuitinho me acaba de traer, nuestra jefa técnica. Una curita. Y jefa del corazón, nuestra jefa de primeros auxilios, amor, me acaba de traer una curita. Pobrecito el dedito. Amigos, bienvenidos a Olvídate de Todo. Hoy es miércoles, ombliguito de semana. Son las 7 de la tarde con 9 minutitos. Y nosotros, para empezar este programa, siempre les hacemos dos preguntas. La primera es de qué se quieren olvidar. Y después, por supuesto, que si andan por ahí por la calle y quieren morir? Darnos... No. Ah, esa es otra de las preguntas que hacemos todos. No, esa es otra. Ah, eso me la pregunto yo todos los días. Claro. Sí, sí. Un abrazo, Uruguay, amigos. Que habilitaron la eutanasia. Ya me saqué un Colonia Express. Ay, ni en chico, pedo pago un el otro. ¿Cómo se llama? Matar. ¿Qué? Buquebús. Un buquebús. No. Claro. Si están en la calle y el tránsito está complicado y quieren ser nuestros ojos en la calle, lo pueden hacer a través del 4775-6688. Y si no, 1168-61-1043. Hola. A ver. Hola, ¿quién está por ahí? Reportando desde la Panamericana, esto es una paja. Ah. Ay, mi amor, te está todo trabadito hoy, ¿no? Ay, sí, estaba tan, porque la lluvia estaba complicadísima. Hablando, ¿sabes que en el pase les conté de mis clases de manejo? No lo iba a hacer en territorio Voltimedia, pero aquí en Olvídate de Todo le quiero mandar un besito a Vilma Ascurra, Escuela de Conductores. ¿Escurra? Ascurra. Ascurra. Claro, y el Instagram es VA Escuela, con B pequeña, de Vilma Ascurra. Las mirá amo, chicas. Es como metió canje de clase de manejo. ¡Ah, las amo! ¡Ah, mirá vos! Atención, demoras en el oeste, altura General Rodríguez, Manuel Luján, por incidente con dos camiones. Bueno, lo que estaban diciendo recién, choque en la pana, altura Edison, mano norte. ¡Ay, con cuestión! Y hace un ratito ya habilitaron la avenida Rivadavia, altura Callao. Shh, Callao. También vuelve a detenerse el subte en la estación Congreso. A ver qué dice la gente del otro lado, avísenos ustedes. Acceso este sentido al oeste. Ok. Acompáñennos. Malísimo. Ok. Claro, marísimo. Porque se pegaron un palo dos camiones, amigos, por eso. Ay, no. Eso es lo que está pasando. Estamos viendo el Waze acá, que de última flor, si querés meterle un zoom en alguna parte, no sé si esa combo nos deja, se ven, viste, cuando te acercás, se ve algo un poquito más rojo, ahí yendo un poquito más para el norte, para arriba, que está la pana. Se puede ver siempre los accesos que están complicados. 4775, esa, 4775-6688 y 1168-61-1043. Hola chicos, acá Jesús de la Fe, un fiel oyente. Hola, de Urbana Play de Jesús ustedes, de la Ferrer, y me quiero olvidar de... me robaron tres veces en tres años el vehículo. No, no. Y encima este año cambié el vehículo y a principio de año me lo volvieron a robar, ¿no? Desastre. Amigo, te están marcando. Así que, bueno, me quiero olvidar de todo eso. O sea... me quiero olvidar que en lo que me queda de este mes, yo estoy en tercer año de secundaria. Sí. Tengo 8 pruebas, si no me equivoco, y 3 trabajos prácticos. Me quiero matar acá mismo. No, vamos que ya lo sacás, amigo. Vamos que ya lo sacás. Anda a estudiar, anda a estudiar. Falta poquito, recta final. Aparte, está bueno cuando terminas el colegio, pues puedes hacer lo que querés de tu vida. ¿Era colegio o era la universidad? ¿Tercer año de? Del secundario, sí, secundario. Bien. Bueno, amigos, 21-8, ¿cómo llovió anoche en la madrugada? No te lo voy a reclamar a Bianco. No le reclames, le reclamaron todo el día. Igual, ¿y por qué? ¿Porque estemos en la noche y no lo podemos reclamar? Bueno, pues no somos amiguitos. Igual, pero no. Nos mintió. Simio no mata a simio. Ay, no puedo la cantidad de veces que mentimos nosotros aquí al aire. Todo el tiempo. Por eso. Ay, ¿sabes que todos los días tengo un mensaje de mi vieja? ¿Cómo que te pasó eso? Mamá, digo, estoy en la radio. Capaz que le pasó una a mí. Ay, bueno, yo igual, la realidad es que en esa, capaz he mentido con teorías y cosas que bajo, pero con mis historias soy terrible porque las cuento. Sí. Las de verdad. Tremosizos, contadé. Ay, no. Yo siempre le echo la culpa a un amigo, viste, para que no quede tan. Claro, para no quedar tan exacto. Bueno, amigos, hoy tenemos de todo. Tenemos, ay, sí, gracias a Aperol, que lo tenemos por último día, así que los queremos un montonazo, los vamos a extrañar. Gracias tenemos por acompañarnos todos estos meses. Tres pasos para, en un rato se lo contamos. Gracias, claro. Tenemos el completar la frase, que es espectacular. Uy, tenemos, la frase de hoy me encanta. Tenemos el ganale a Wally, el ganale a Walter, Dios nuestro mío operador. Ya llegó la barra brava de Walter. ¿Para qué? ¿Qué pasó, barra? La barra. La barra. La barra brava, igual. La barra brava. Y tenemos un montón de cosas. Obvio, pero si querés, ¿arrancamos? Yo arranco. Arrancamos. No sé si se enteraron. Ayer fue. Ay, chicos, tengo la R medio rara. Ayer apareció por todos lados, fue viral en absolutamente todo el país, que existen estas dos chicas, estas dos mujeres, que teniendo 40 años se enteraron que las intercambiaron al nacer en el hospital. Italiano, que pobre los del italiano. El que te tiene un año para el orto, los del italiano que están entre la propofe. Toda la falopita que se robaban. Y estas hermanas intercambiadas, la que trabaja en prensa y relaciones públicas, dice, oh, basta, otro dice, quilombo estoy hoy. Estoy cansado, jefe. Ay, por favor. Estoy cansado, jefe. Resulta que una de las chicas creció en Miami y la otra creció en el conurbano. Claro que sí. Paula y Gabriela nacieron el 22 de marzo del 86 en el hospital italiano. Una de se fue desde chiquitita a vivir a Miami, mientras que la otra creció en Morón con una familia de clase media. Sus vidas estaban cruzadas, pero ellas no lo sabían. Ay, qué bajón, Sala y Tuzangó, y saber que la otra, o sea, la original, tu plan original de vida era ir a Miami. Este no era mi destino. Y capaz que la de Miami quería vivir en Tuzangó. Bueno, resulta que una de ellas, la que vive en Miami, viste que se puso muy de moda el tema del test de ancestralidad. Claro. Hay sale un test $30. Claro, te haces un test de ADN y entonces te das cuenta si tu tatarabuelo era húngaro, era griego o era romano. No sé, la gente quiere saber de dónde viene. Y se da cuenta que habían como algunos de los datos que no coincidían con los de su familia. Entonces ahí fue como, epa, ¿cómo ya, que no? No es que fue una cuestión de apropiación, y se confundieron de los nenucos. Claro, ellas descubren con el test de ancestralidad que el ADN no coincide con el ADN de los padres. Entonces ahí, tipo, recontra angustiados, llaman al hospital, piden los registros de nacimiento y encuentran que hay una niña que nació con 13 minutos de diferencia, que se llama Gabriela. No te puedo creer. Claro, ¿qué pasa? Viajaron a buscar a la familia de Gabriela, hicieron toda la movida, compraron los boletos, vinieron para acá, fueron a Morón, buscaron a Gabriela. Y los padres de Gabriela aceptaron hacer el test, porque te puede pasar llegar y que te digan, señor, no me quiero enterar si esto pasó, la verdad es que ya yo no tengo ganas de saber. Pues no, esta familia aceptó y se comprobó la teoría. Las intercambiaron al nacer. No, qué garrón, boludo. Es tremendo, porque es como conocer a tus padres, a tus verdaderos padres 40 años más tarde, pero bueno, digamos que tu padre, otra tu realidad, otras economías, otro presidente. No, o sea, no, vivís en un país donde hay guerra. Pero entonces, más allá de eso, es como tus padres son tus padres y los que te criaron, o sea, no hay otra forma de concebir la realidad. O sea, sencillamente tus padres son con los que tú creciste durante esos 40 años, aunque la genética diga otra cosa. Ahora, qué locura pensar que te pueden intercambiar un bebé al nacer. ¿Qué lo parió, boludo? Cuiden a los niños. No, igual esto pasó hace un montón de tiempo. Digo, ahora, nada, hay otras como medidas de seguridad en los hospitales. Esto pasó hace 40 años. Claro. Es cierto, totalmente cierto. Pero nosotros, ¿qué hacemos cuando tenemos este tipo de noticias? Las traemos a... ¿Qué te pasa, Diego Aníbal? ¿Me estás trayendo? Estoy bien, pero tuve problemas con el pie del micrófono que se ve y lo cerraron mucho, pero ya lo arreglé. Gracias, Noé. Te juro que me costó un montón, ¿eh? Bueno, no, profesor. Y mantuve mi concentración. Porque a mí me gusta el micrófono de pie, el micrófono de pie, no, el pie del micrófono más alto. Ok, Ok, perfecto. Ya lo acomodé. Listo. Así buenísimo. Puedo bostezar y no se nota. Continuamos. Nosotros con estos temas, ¿qué hacemos? Lo traemos a territorio Olvidator. Entonces, cuando tú lees una noticia como esta, dices, esto solamente pasa en Disney Channel. Esto es una novela. Claro, estos son los hechiceros de Waverly Place. Claro, esto es una de polka. Esta es una novela de Cris Morena. Claro. Claro, y yo estoy segura que dentro de nuestras familias Olvidators hay un montón de historias de telenovela que son como esta o peores. ¿Historias de novela? Sí. Atención, hoy estamos buscando historias de novela. Familia auspiciada por Telemundo. Sí. Claro. Ya en Secretos han salido familia que se ha, gente que se ha comido y de repente era la hermana. Claro. ¿Entendés? Bueno, ¿te acuerdas que una vez salió? Exactamente, pero yo quiero que ustedes nos cuenten a través del 47756688, que nos llamen y nos digan, no, eso se queda corto al lado de lo que le pasó a mi familia. Historias de ayer y hoy. Claro, tengo una... Bah. No, después te la cuento. Hay una amiga. Sí. Ahí la voy a contar. Ella seguramente no va a estar escuchando el programa. Ay, ya le mandamos el video un ratito. No, no lo va a estar escuchando. ¿Qué? Esta amiga tiene su tía, ¿cierto? Sí. La tía de mi amiga. Sí. Tenía a su marido. ¿Cierto? Y el marido todo el tiempo le decía: voy al fútbol con Juan. Voy a la ferretería con Juan. No, estamos aquí comiendo el almuerzo con Juan. Juan era un amigo, gran amigo, amigo de la familia, ya este tipo de personas que, bueno, cuando nazcan los hijos seguramente será el padrino, será el compadre. Como tipo Juan, cercano Juan, de la familia. Claro, amigo. Y ella decía, no puede ser que este tipo esté todo el tiempo haciendo todas estas cosas con Juan. Para mí es mentira. Y ella empezó a tratar de encontrar la mentira y siempre estaba con Juan. Iba para la ferretería, estaba con Juan. Estaba con Juan. Y era como, pero ella estaba segura, ella estaba sintiendo que el hombre la estaba engañando. En una de esas se van de vacaciones. Parte de la familia, esta tía se va de vacaciones. Sí. Y decide volver un día. Porque, ¿qué pasa? El marido dice: no, yo me tengo que quedar porque tengo trabajo. Me quedo porque tengo trabajo, vete tú, no sé qué, yo te espero acá. ¿Y qué pasó? Y ella dice: voy a volver un día antes porque yo necesito saber en qué anda. Ah. Vuelve un día antes de las vacaciones. Sí. Entra a su casa. Qué gana de volver un día antes de las vacaciones. Y encuentra al marido. ¿Con? Juan. ¿Con Juan? En la cama con Juan. ¿El marido y Juan? Exacto. Él nunca le mintió. Estoy con Juan y era... Estaba con Juan. Ay, putito, qué terno. Claro, nunca le había dicho que... Esto fue una historia en mi colegio. Fue una historia tremenda porque yo vivo en un pueblo pequeño. Claro. Entonces, tipo, la tía de mi amiga era una conocida del pueblo. Claro. Y hace mucho tiempo atrás... Sí. Que tu pareja salga con un tipo... Ah, no, y en Venezuela, y en mi pueblo. Claro, re machista. No. Un escándalo total. ¿Y hoy qué onda? ¿Qué sabes de Juan? No tengo idea de ella. O sea, por eso yo no creo que esté escuchando el programa, porque nos dejamos de ver hace un montón. Sigue viviendo en Venezuela, ojalá esto no le llegue. No, pero... Estoy contando historia de su familia. No, no pasa nada. No. No, ya cuando contaste vos igual de que era de cerca de tu familia, ahí sí puede ser, pero... Claro, no, pero no. Tendré que haber omitido algún tipo de dato. Pero bueno, 47756688. Estamos buscando si tu familia es novelera, ¿entendés? Si pasan cosas, claro, de novela. Como la familia de mi amiga. No sé, capaz que un día se encontraron guita y se fueron de, no sé, de vacaciones, después te llamó y la tenían que devolver. No, ah, sé. Claro. Cualquier cosa, cosas de novela, novela chiquitita. Solo pasan en las novelas y también pasan en tu familia. Pasan la vida, pasan las películas, pasan, olvídate de todo. Ay, me encanta. Exactamente. 4775-6688 y 1168-61-1043. Una historia muy cogote la que contó Ana Discastro, ¿verdad? ¿Cómo? ¿No te acordás del video de Cogote? No, ¿qué es? ¡El Cogote! Ah, después busca en Google. Cogote, pero no lo busques ahora. No. Claro, cuando llegues a tu casa. No, Cogote. Las cosas pasan hasta en las mejores familias, claro. Date vuelta, Miguel. ¿Qué te ríes, Cogote? ¿De qué te ríes? Ay, qué... ¿Qué? ¿Cogote? ¿De qué carajo te ríes, Cogote? Ay, no, porque no te puedo contar de qué es. Ani, buscalo, que es una historia divina. Es una historia de gente, es precioso lo que le estaba pasando. Buscalo un ratito en tu teléfono. No, es terrible. Bien. Date vuelta, Miguel. No. Hola, Lorenzo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Lorenzo? Hola, Lorenzo, ¿todo tranquilo? ¿Cómo estás? Todo bien. Estaba por estacionar porque justo me agarraron de sorpresa. Perfecto, estacionada, tranquilo, dale. Ah, muy bien, muy bien. Mientras tanto, maravilloso. Lo, mandé tantos audios que nunca pensé que iba a enganchar. Bueno, viste, ay, qué maravilla, sí. Me encanta. Nos tratamos de hablar con todo el mundo, así claro. Que ustedes siempre intenten. Manden mensajes, llamen y quizás tienen la suerte. ¿Vos te acordás quién era Miguel y Cogote, no? Sí. Bueno, ¿le cuento a Ani o no? ¿O se lo contás vos? ¿O no le contamos nada? No. Yo tengo otra para contar. Ah, contanos la tuya, ¿eh? Me sirve. ¿Cuál es tu historia de telenovela? Bueno, yo tengo a mi hermano que estaba con una novia y bueno, la dejó embarazada. Y mientras que estaba embarazada, tuvo relaciones con otra persona. Esta persona terminó siendo la hermana de esta otra persona. No, ya, pausa. Un montón, amigo. Tu hermano tenía una novia. Esta sí. Novia queda embarazada. Mientras sí. Ella está embarazada, tu hermano la engaña con la hermana. Exactamente. Ok, perfecto, continúa. ¡Qué quilombo! Y esta chica, o sea, la hermana, queda embarazada también. Buah. Pero, ¡qué fértil! Son primos hermanos real. Pero, y bueno. Forro ni en pedo usaba. Claro, no, él no, cuidarse jamás. No. Y bueno, después cumple un año y bueno, después se entera, nosotros nos enteramos después de un año, dos años, que mi hermana tenía otra hija, porque con la primera, con la que tuvo primera, tuvo un nene, después tuvo una nena, y bueno, después de un año y medio nos enteramos que teníamos otra sobrina. Así no, que no, ya va. Después ellos se pelearon y todo. Ya va, en el momento en que él embaraza a su novia y después embaraza a la cuñada. En ese momento, ¿qué pasa con esa familia? O sea, ¿alguien se entera? Él le dice, mira, ve a ver tú qué haces con ese embarazo, yo no me hago cargo. O sea, ¿cómo fue esa situación? ¿Con respecto a la familia de las chicas? No, y con respecto a ellas. O sea, él tenía claro. Una novia y le tenía que decir a su novia, mira, embaracé a tu hermana. No, se enteró. O sea, la hermana de Bronca le dijo también, y bueno, ahí fue un lío también, así que... Claro. Quilombo, o sea. Pero igual toda una mezcla, hermano, digo, porque de todos los que está nombrando, nadie con códigos. No hay una solo, persona solo en esa. La original. Sí, pero digo, en esa familia no hay nadie con códigos, solo vos, claro. Amigo. Subí. No, pero igual amor. No te puedo contar lo que pasa con su familia, porque no creo que suceda muy normalmente y capaz que me echaba. Y capaz que están pensando muchas cosas. Ok, para no dar mucho detalle, muy bien. En ese momento, entonces, pero, él se pelea con la novia, obviamente. Se pelea con las dos. Sí. Y bueno, y ahí tienen y ahí nos enteramos que mi hermano tuvo una hija con las dos hermanas. No, tremendo. Una hija. Y un hijo. Pero bueno, después mi hermano siguió teniendo hijos con la segunda y bueno, y todo. Así que, pará, ¿se quedó con la segunda? ¿Se quedó con la cuñada? Se quedó con la cuñada, exacto. ¿Hoy es pareja de ella? ¡Qué fértil! Hoy están, no sé, medio peleando, no sé, ni idea cómo están, viste, no, yo no me meto mucho en eso. Claro, pero digamos que fue como su pareja estable fue la cuñada. Exactamente, sí. ¡Ay, es terrible! Pará, y me chicos. Perdí, ¿los pibes ya saben que son todos familia? ¿Son hermanos? Más o menos, viste, como que lo dudan, pero son muy nenes todavía, ¿no? No es que se dan cuenta. Somos nenes. Ay, son chiquitos. Qué cagada. Padres generando traumas. Tremendo. Claro. Amigo, hacete una japa en tu casa. Sí. ¡Subí! Perdido nuestro amor. ¿Y qué? Nos van a lapidar. Sí. ¿Y qué? Lorenzo. ¿Dijiste para otro día? Sí, para otro día, porque si no pueden enganchar toda la historia. No creo que pase normalmente esto, lo que puede haber pasado. Bueno, quédate escuchando porque capaz te sorprendes con las historias de telenovela que vamos a tener por delante. Igual, Lorenzo, bueno. No tengas miedo. Lo que se mandaron el moco fueron ellos. Boludo, vos no tenés nada claro. Que ver. Tampoco estás contando... Sí. No, ni estás dando nombre tampoco. Y no es que estás ensuciando no. A alguien. Cada uno se tiene que hacer responsable de las cosas que hace, que dice y que pone. Obviamente. No pasa pero nada. Pero por la duda, ¿viste? No. Lo único que falta es que se enojen con vos, boludo. Claro. Lo único que falta... Bueno, mi amor, te mandamos un beso, Lorenzo. Dale, abrazo. Gracias, mi cielo. Tremenda la de Lorenzo, es San Lorenzo. No, tremendo, tremendo. Amigos, estamos buscando historias de telenovela en tu familia. Dijiste, mi familia podría tener un guioncito y salir en Telemundo. Y de repente apareció Juan, que viene a contar su historia. Hola, Juancito, ¿cómo estás? Qué temón. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Me alegra. Bienvenido. Hola, Juan Carlos. No, es Juan Carlos, solo Juan. No, bueno. Escuchá, Juan. Juan, contanos tu historia de novela. Bueno, la historia es así. Mi vieja es hija de un famoso cantor de tango, que ella no sabía que era hija de él, y se enteró cuando estaba en un viaje muy de chica en una ciudad argentina, en Córdoba, porque estaba con una tía de ella, y pasan por una radio donde él iba a estar haciendo presencia. Sí. Y su tía le dice, ese es tu papá. ¿Cómo que ese es mi papá? Le dice, sí, ese es tu papá. Y bueno, entraron, lo conoció y demás. Adicionalmente a esto, mi vieja tiene una hermana que la conoció cuando ya tenía como 20 y pico, 30 años mi vieja, porque mi abuela la había vendido, era otra época, ¿no? Estamos hablando de ella, ahora tiene que tener como 70 años, mi tía. La había vendido, y bueno, por un programa de radio, mi tía saca un aviso de que estaba buscando a sus hermanas, ella sabía que era adoptada, bueno, y ahí se enteran que, bueno, que cuenta una historia mi tía, ¿no?, en esa radio, y bueno, ahí empiezan a atar cabos, que justo de casualidad otra tía mía estaba escuchando, empiezan a atar cabos, y bueno, resultó ser hermana de ellas también, esta mujer. ¡Sube! ¡Qué locura! ¡Qué dolor! Pudo más la fe. Tremendo. Tremendo, amigo, la que estás con. Tremendo. Por la radio se enteró que tenía papi famoso. Sí, exactamente, tal cual, así. Qué locura pensar como todos los secretos y cómo se tejían las historias familiares hace 70 años, ¿no? Exacto. Al día de hoy mi tía sigue sin conocer a su padre, por ejemplo, porque mi abuela se llevó el secreto a la tumba, nunca lo dijo. ¡Tremendo! No. Y lo sigue buscando, pobre, es un garrón. ¿No crees que por la radio se lo contemos? Sus orígenes. Y sí. Ay, Dios. Se lo contamos por. Y bueno, si la otra se enteró por la radio, nosotros cerramos el ciclo y también se lo contamos por la radio. No, la radio servicio. La verdad sería espectacular. Queremos avisarte que tenés papá. Y nosotros sabemos quién es. ¿No? Tremendo. Juancito, tremenda historia. Sí, es tremenda. Tremenda la historia. Me encantó. Bueno, mi amor, te mandamos un beso. Un beso grande, chicos. Un beso. Juancito. Gracias por llamar. Un divino, Juancito. No, me encanta. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Qué historias que hay. Ay, chicos, ustedes saben que yo los viernes hago el culebrón de los viernes en Perros de la Calle. ¿Cómo hago para llevar todas estas historias este viernes? Nah. Todas. Atormentada por amor. Como la amo, Valeria. ¿Sabes que yo no soy de pedir fotos a famosos? Y cuando una vez, hace poco me tocó conducir el año pasado un evento, sí. Estaba Valeria. Le dijiste, por favor. Tres selfies tengo con Valeria. Puedo elegir cuál me gusta más. Amigos, estamos hablando de esta telenovela que surgió, pero en tu familia. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo andan? Diego, Anaís, un gusto escucharlos. Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Bienvenido, Ale. Queremos escucharte. Quiero saberlo todo. Oh, bueno, esto es una historia de la que no tengo mucha data, pero lo fundamental siempre me resultó así como wow. Mi mamá tenía 7 años cuando mi abuelo, el papá de ella, falleció. Pero ella tiene algún recuerdo que cada tanto contaba. Estaban en el velatorio. Y bueno, se imaginan, escena típica de velatorio. Y aparece... otra esposa, otros hijos, dos o tres niños, otra familia. ¡No! ¡Copy paste familias! No, chicos, no. Sí, sí. No, ¿y cómo? Me imagino, tipo como un dibujito animado, las bocas cayéndose al piso. ¡Wan! No, nunca me dieron demasiada data, pero sí me imagino que debe haber sido, no sé, una escena dantesca. Total. Es que no, además piensa... Que no puede, o sea, como que piensen ustedes que no sé, o sea, esa mujer que está llorando a su marido, ¿con quién te enojas ahora? No, ¿está? Aparte en ese momento. Yo pateo el cajón. ¡Es terrible! Yo pateo el cajón. No, y aparte durísimo. Dividir todo con más gente, vos pensando que sos heredero y de repente dividir todo entre 6, entre 5, no, entre 2. No, de todo, un montón de cosas mezcladas en el peor momento. No. ¿En el peor momento? Sí, obvio, después con el paso del tiempo me enteré... con la aparición de las redes sociales, sobre todo Facebook, hace un tiempo ya, sí. Mi mamá se le ocurrió buscar por el apellido, porque era un apellido relativamente particular. Ok. Y dio con esa familia que creo que actualmente estaban viviendo, no sé si en Río Negro, Mendoza, algo por el estilo, estableció contacto y dijo, hola, ¿qué tal? ¿Se acuerda? Bueno, se van a acordar, yo soy bla, bla, bla, bla. Y empezaron a establecer contacto hasta tal punto que, bueno, entablaron amistad. De hecho, se fue a pasar unos días allá, la recibieron. Y una locura, la verdad. Es que hemos sido más reciente, ¿no? Es que hemos sido engañados todos. O sea, como ellas de alguna manera lograron como cerrar un ciclo que la persona que lo abrió no lo podía cerrar. Y sí, definitivamente. Muchos, muchos años después. No, tremendo. Impresionante. Lo desprolija que puede ser una persona. Lo desprolija que puede ser la gente. Sí. Sí. Igual, mi abuelo. Igual no fue tan desprolijo. Hasta que falleció, nadie se enteró. No, sí. No, lo mantuvo en el sentido. Lo mantuvo hasta el lecho de muerte. Tienes razón. Fue muy prolijo. Fue muy prolijo. Terrible. Fue muy prolijo. Ay, Dios. Digo que si a veces uno le cuesta tener contacto con una persona sola, ¿cómo hace para tener dos vidas? No, que no se te confundan los nombres, que no, igual era otra época, no había celular, digo, pero... Tal cual, exactamente, no había seguimiento, no había localización, no había nada, y como les decía recién, él era taxista, así que yo calculo que eso le debe haber dado un poco de cintura. Le bajó la ropa y la bandera. No, claro. No, tremendo. Tremendo. Oh. Qué locura, dale. Si quieren, tengo otro caso bastante parecido, pero esto no es de familia, pero yo lo presencié en mi trabajo de esto hace unos 15 años también. Alejandro, me sirve. Vamos, Ale. Bueno, estaba yo en el laburo, de esto hace unos 20 años más o menos, y entran pasantes. Entra una chica, muy simpática, todo bien. Unos 6, 9 meses después, entra otro compañero pasante de otra universidad. Al cabo más o menos de 8, menos de un año, sí. Resulta que esta chica cuenta que el padre estaba internado, que qué sé yo, que estaba muy complicado. Bueno, la cuestión es que el padre termina falleciendo, pero pocos días después él confiesa que tenía otra familia, que ella tenía un hermano. Sí, era el compañero de trabajo. ¡No! Que hacía 9 meses que eran compañeros de trabajo. Bueno, la coincidencia de las dos cosas. Tipo, no, que justo fulano, que justo el mundo te vuelva a poner... Este es el mundo, es un pañuelo. Sí, es una historia para el otro momento que tenemos acá en el programa. No puedo creer que justo contraten a alguien y que sea tu hermano y que ahí... y la cara de ellos, ¿cómo fue todo ese momento en la oficina? Claro. No, nadie podía creerlo. La oficina era menos productiva durante una semana. No puede estar pasando. Todos hablando del tema durante... Esa semana nadie me pide laburar. Nadie laburó en esa oficina. No, tiempos donde el celular no existía, obviamente. Hoy no sé si sería tan sencillo el tema de las dobles familias, pero es una locura, la verdad. Es verdad. Es verdad que antes existía mucho más anonimato en todos los sentidos, ¿no? O sea, como que no era fácil saber dónde estabas, no era fácil saber con quién estabas hablando, a qué hora terminabas de laburar. O sea, hoy... todos estamos muchísimo más controlados. Si ayer yo les conté acá que mi amiga se dio cuenta que la cagaban porque... Por el AirTag. Porque el novio salía a pasear el perro y le había puesto el GPS, ¿viste? El tag en el cuello del perrito. Y siempre iba a un lugar, más o menos. Claro. Un día pasó con el auto al salir del laburo y se lo encontró que estaba... ¡Oh, tremendo! ¡Tremendo! ¿Con Juan? Fue el perro. Claro. Fue el perro. Alejandro. Te queremos, mi amor. Dos historias en una. Igualmente, chicos, un gusto hablar de nuevo con ustedes. Muchas gracias. Mi Alejandro metió un 2x1 zarpado, promoción válida. Amigos. Aquí pone Tizi en el chat. De repente me dieron ganas de hacer un ranking de novelas de Polka y el 13. ¿Viste? Me parece muy cool eso. Está porque, bueno. O sea, nosotros en Venezuela, claramente teníamos un montón de novelas. Y yo siento que hay un momento que es muy familiar. Centroamérica fue muy de la novela. Claro. Es muy de la novela. Bueno, nosotros no somos Centroamérica. ¿No? No. ¿No se consideran como nosotros no somos latinos? No. Centroamérica está más arriba. Pero más o menos ahí. No, pero empieza... Es Caribe. No, pero empieza más arriba. Real, nosotros somos Sudamérica. Bueno, para mí, ustedes... No somos Centro, amigos. Para somos mí, Sudamérica. Yo de acá con mi geografía que tuve en segundo año nada más, que vimos Puerto Madero, los dinosaurios y no sé qué más. Y la placa tectónica. Estás como los gringos, que para ellos somos todos México. No, pero para mí ustedes tienen calor. tienen calor, tienen Caribe. No, pero es que el Caribe está compartido por arriba. Centro y Sudamérica. Wow. Sí, me mata más arriba. Pero bueno, la cosa es... Ufa. Que toda... ¿Qué? Ufa, yo quería que sean Centroamérica. No, ¿por qué? Y porque son más divertidas. No, a mí me gusta más Sudamérica. Bueno. Pero bueno, cuestión que el tema de sentarse en la mesa de la cocina a repasar las novelas. Sí. Tipo, no, ¿te acuerdas cuando veíamos La Mujer de Judas? Tremendo. No, ¿te acuerdas cuando veíamos Las Juanas? Ah, solero. Ustedes también tenían dinero. Acá. Uy, qué tema. Claro. 4775-6688. Estamos buscando historias de ustedes. Todas nuestras familias en algún momento tuvieron un capítulo de novela, algún capítulo de telenovela. Algo pasó en algún sanatorio. Escucha. ¿Qué es esto? ¿Qué novela era? Vicentico. Gasolero. ¿Esta era la novela, se llamaba así? Sí, a la noche, Canal 13. Qué lindo. Ay, me encanta esto. No, esta que es culpable. Esta no, es. Esta no era la canción. Pero bueno, la deben haber usado para algo de polka también, porque a Vicentico lo usaban para todas. Pero bueno, tenemos a Lupe con una historia. Hola, Lupe. ¿Cómo andan? ¿Qué hace, Lupe? Culpable. ¿Cómo estás, mi amor? Está media dormida, vengo del odontólogo. ¡Oh, buenísimo! ¡Qué momentazo! Propofes. Así que hablo como con la papa en la boca, pero claro. Literal. ¿Conducto? ¿Extracción? No. ¿Qué ha pasado? No, es periodoncitis, algo así. ¡Ah! ¿Algo de las encías? Claro, es como donde tengo infección donde se agarran los dientes. Entonces ahora te lo previenen, te limpian todo, pero te tienen claro. Que porque si no, los dientes no tienen de dónde agarrarse. Te tenés que sacar todo y te tenés que poner los dientes que se ponen ahora los famosos. No, yo tengo todos mis dientes. Los Dracu Dracu, ponete. Ay, no. No, no, tengo todos los míos, pero es verdad que venía... No está bueno para prevenir, pues yo no sabía de esta existencia de esta enfermedad. Claro. Como que después los dientes se te caen solos como de leche, no tienen de dónde agarrarse, pero no es porque estén cariados. No, no, no, chicos, hay que cuidarse la salud dental. Hay que hacerse la salud dental, tal sí, cual. Sí, todos los años hay que hacerse su limpieza. Ahí está. Pero bueno, igual mi historia es de la colonia, es a de, ver. La época, de la fundación de nuestro país. A ver. Ah, está buena porque... Bueno, siempre se dice que la Argentina está fundada en los barcos de los inmigrantes, pero también había pueblos originarios. Este es mi caso de Michoacán. La Argentina no está fundada, está fundida. Fundada, pero bueno, había pueblos originarios en la provincia de Buenos Aires. Claro. Y como es, antes te daban extensiones de campo, a este gallego le dieron extensiones de campo. Pasando Dolores, porque Dolores era la primera, digamos, reliquia más antigua, la ciudad de Dolores, es una de las ciudades más antiguas de la provincia, junto con Luján. Ok. Y bueno, te daban, vos ibas realmente a hacerte la Argentina, porque te daban las tierras, tu... Eras terrateniente, tu carreta, pues, claro. Tu carreta con... Bueno, con los petates y hacerte así. Y así, el terrateniente, bueno, tenía en 1887 16.000 hectáreas. Ok. Y mi parienta lejana, o sea, era una india que se quedó cautiva de que todos los indios se iban corriendo hacia la Patagonia. Sí. Anaí, te estás aprendiendo un poco de historia, pero fue así. Los indios se van corriendo hacia la Patagonia y hacia Chile. Ok. La mayoría... Estos indios no son, digamos, Felipe Piña, amiga, meteme en omitir intro porque me está agarrando una ansiedad que no puedo más. No, ¿qué pasó? No, bueno, y ella era... Segunda temporada, vamos a la segunda temporada, dale, ¿qué pasó? Pará, ella no sabía hablar castellano, imagínate. Lavaba la ropa en el arroyo del estanciero. ¡Tremendo! Lavaban así la ropa en las lagunas, y ella trabajaba ahí. Y bueno, y con mi chono... Obviamente tuvo un amorío, la dejó preñada, vamos a decir, estaba prohibido ese amor, así que a él lo mandan a las casas de Buenos Aires, sí. Eran muy jovencitos, pero no aprueban esa. Claro, se fue una unión no aprobada y él se fue por su lado y ya se quedó por el otro. Claro, ajá, entonces... Y bueno, y después las vueltas de la vida, cuando él muere muy jóvenes, en esa época se morían muy jóvenes, de tifus creo que muere. Ok. Y en el testamento le deja, de esas 16.000 hectáreas, le deja 200 a Michoacán. ¡A la India! Claro, porque le había hecho un hijo. ¡Tremendo! Claro. ¡Qué bueno! Y entonces, ¿cómo llega? O sea, esta historia de alguna manera llegó... Ella quedó viviendo en ese pueblito, en un rancho de adobe, como medio una cueva, un rancho. Adobe Premier, Y después, claro, después, bueno, fue sucesor de mi bisabuela y así. ¿Y hoy esas tierras pertenecen a tu familia? Una parte sí. Y hoy, o sea, y esa parte de esas tierras. La estancia está, la estancia. Eso te iba a decir, ustedes. Ay, chicos, sea, estamos hablando con una terrateniente. Claro. Disculpame, esto por historias de millonarios. No, lo que pasa es que a veces. No, lo que a mí me gusta de esa historia, que, porque si no, siempre se cuenta como de los barcos, que es verdad que pasó así, de las distintas inmigraciones que se cruzan entre ellos, pero también se cruzaron entre los que estaban acá. Obvio. Y sí, los pueblos originarios, claro que sí. Lupe, mi amor, me encantó tu historia, gracias. Bueno. Te queremos, Lupe. Un beso. Chao, mi cielo. Felicidad. Atención, una historia más. Lupe, chicos, yo en un momento, yo los escucho a todos ustedes, pero en un momento... ¿Estás poseído por la música? No, en un momento dije, voy a apagar el módem, no me llega más internet al cerebro, apagué la historia de Lupe... Me desconecté. ¿Estuvo todo bien con Lupe? Estuvo todo bárbaro. Se me apagó el Starlink. Ay, Dios mío, pará. Bendito. Hola, Lauti, ¿cómo Hola, estás? Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Lauti. Me dijeron que tenías un historión. A ver. Sí, más que un historión, es un historión, pero también es para que ustedes me digan qué hago. ¡Oh, me encanta! Vine a pedir ayuda acá. A ver, estoy lista para esto. El tema es así. A ver. Nada, yo trabajo en publicidad, nada que ver, pero me recibí de periodista y siempre me gusta entrevistar a personas. Ok. Mirá vos. Hace poco yo me crié con mis abuelos, no puedo decir mi apellido, no porque sea conocido, ahora les cuento por qué. Ok. De Veguita. Me voy de vacaciones con mi abuela, 83, 84 años, yo tengo un amor por mis abuelos tremendo. Ok. Tremendo. Y me voy solo con mi abuela un fin de semana largo. Cuando vuelvo... Estoy en la autopista solo con mi abuela y le digo, Abu, ¿te puedo entrevistar a vos? Para entender un poco, nada, o sea, para conocer más a tus abuelos. Creo que todo el mundo estaría bueno que lo haga. La empiezo a entrevistar, le empiezo a preguntar cosas de su vida, ¿sí? Y le digo, Abu, mi abuela está casada hace 56 años con mi abuelo. Ok. Y le digo, Abu, nada, ¿tuviste un novio antes que el abuelo? ¿Tuviste otro amor? Claro. Y mi abuela... Me dice entre un montón de cosas, medio entre lágrimas, mi abuela está muy mal de salud, me dice, Lauti, te lo voy a contar a vos, porque no, la única persona que lo sabía era mi mejor amiga y falleció hace 2 años. Yo antes de tu abuelo tuve mi gran amor realmente, que fue el amor de toda mi vida, que mi familia no me dejó estar con él, porque él era más grande que yo tenía 15, 16 años. No. Él tendría 18, 20. Y toda la vida nunca más supe de él, no sé qué hacer, y me gustaría antes de morir saber si él vive, si se acuerda de mí. No. Si pasó lo mismo que me pasó a mí. Pero bueno, a lo cual, cuando me dice eso, obviamente le pregunto el nombre y apellido, se lo acordaba de memoria. Le digo, Abu, no puedo subir esto a las redes de ningún lado porque el abuelo sigue vivo. Y me dijo, Lauti, por favor, dame una mano porque, nada, o sea, yo me voy a morir. Ella quería saber, no le importaba ningún tipo de consecuencia. No, si o sea, yo decía, no, me dijo, Lauti, no importa, o sea, yo después me casé con tu abuelo porque la vida se dio así, o sea, después conoces a alguien y la vida te va llevando a eso. Pero el amor de toda mi vida fue ese chico, esa persona, que fue mi noviecito corto y mi familia nunca más me dejó verlo, me dice. Nada, me dijo el nombre, el apellido. No sé si bajarme de contarles esto, chicos, porque el amor a mi abuelo es tremendo. Ay, claro, pero no quiero que mi abuela se muera. No quiero que mi abuela se muera. Y me dijo, Lauti, o sea, ya pasó. Quiero saber si él se acuerda de mí, si vive, si se casó, si tuvo nietos. Si ¿qué le es de su vida? Sí, hacelo por tu abuela. Dijo, por tu abuela. Y tu abuelo, claro, no pasa nada. Esto, son amigos, ya. Lo va a entender. Es que. ¿Cómo son las personas, no las mujeres? Que se podía morir sin que nadie supiese de su verdadero amor, o sea... Qué bueno que le preguntaste, Lauti. Ay, no, esta historia me apasiona mucho porque piensa que es una mujer que creció en una época de muchísimo castigo a la mujer. O sea, muchísimo machismo y muchísimo castigo hacia el deseo genuino de una mujer. Entonces, así habrá sido lo que ella sufrió cuando la alejaron de este amor, que nunca más se lo pudo contar a nadie. Dice que se lo contó a su mejor amiga, que de hecho nada, falleció hace 2 años, todos la conocimos, y la señora se lo llevó a la tumba como buena amiga. Ay, no, me muero de amor. Pará, ¿y no querés tirar un nombre o no? No. Yo hablé con producción, yo tengo el nombre del señor, capaz que falleció, debe tener nietos de mi edad o hijos más grandes, me encantaría saber si sigue estando, si vive o si falleció, pero si los hijos o nietos saben algo. Producción tiene mi teléfono porque se los pasé. Y pero y no te animás a decirlo, va, lo puedes decir o algo. No, el nombre de él lo digo, no hay problema. Porque el de él no hay problema. Mi apellido y mi nombre. No digas el tuyo. Claro, no digas el tuyo, di el nombre de la otra persona, porque si nos contactan, capaz le podemos dar tu número de teléfono. O el nombre de tu abuela, el nombre de tu abuela, sí, porque si no, ¿cómo sabe la otra persona? Mi abuela tiene un sobrenombre muy, muy, muy particular, que si lo digo es lo mismo. Pero no. El nombre del señor es Julián Averasturi. Julián Averasturi, si estás escuchando la radio. Y de casualidad. Y otro, un hijo, un nieto, algo. Claro, y de qué casualidad barrio, eres nieto, sobrino de... ¿Cómo se llamaba, Julián? Averasturi. Julián Averasturi. Estamos buscando a la familia de Julián Averasturi. No, chicos, si nosotros llegamos a juntar estas dos historias... Se criaron en Mataderos, en el barrio Los Perales y por ahí alrededores. No, mirá, chicos, vos, esto es hermosísimo. Julián Averasturi, me imagino que lo buscaste en Facebook, en todos lados. Lo buscamos en Facebook, obviamente lo hablé con muy pocos familiares. Claro. Porque nada, o sea, mi abuela está muy grande y nada, me dijeron que había que buscarlo porque mi abuela... ¡Un deseo de tu abuela! Lo que pasa es que yo entiendo. Video. Yo entiendo todo porque su abuelo no debe tener idea de ese amor. Su abuelo no debe tener idea de que su Pero ellos también han tenido seguramente un gran amor hermoso. Claro, pero igual tiene que ser muy duro pensar que de viejitos tu esposa está buscando a su verdadero amor antes de despedirse de esta tierra. Chata. Para mí lo tienes que hacer con muchísimo, o sea, como muchísima prudencia para no lastimar a tu abuelito, pero yo siento que ella se merece eso como mujer. Porque además lo único que está pidiendo es saber qué fue de su vida. Ella me dijo, Lauti, yo nada más quiero saber si vive o ya no está más. Y si llega a vivir, no quiero... Nada, quiero nada, darle un abrazo, decirle que si le pasó lo mismo que a mí, si... Porque nada, me dice, yo me acuerdo la cara de él, pienso en él, o sea, me acuerdo, cierro los ojos y sé cómo era, me dice. O sea, Julián Averasturi, zona de Mataderos, ¿hace cuántos años más o menos? Mi abuela tiene 84 y fue cuando tenía 14, 15 años. ¡Subí! Vivimos una historia sin final. ¡Chico, no! El mismo sentimiento. ¡Tremendo! La canción justa. Juntos, ¡tremendo! Un nuevo mundo. Un juego. Ahora. ¡Pide al cine, pide pollo! Vivimos una historia. El mismo sentimiento. Lauti, tú tienes que ser muy cuidadoso con esto. Tú tienes que, si este señor vive, se vaya toda la mierda. No, Lauti, escúchame a mí. No, pero también quiero ser respetuoso porque si vive, capaz que tiene mujer. Era lo que te iba a decir. Hay muchas posibilidades. Pero chicos, nosotros estamos romantizando una situación que pasó hace 60 años. Ya prescribió todo, no tiene ningún tipo de sentido nada. Pero escúchame. Bueno, cocinamos los tres. No, escúchame. Tú tienes que... Comporte, o sea, la jubilación mínima. Si de casualidad este señor aparece, hablar con él primero tú antes de decirle a tu abuela que el señor apareció, porque a lo mejor el señor te dice, no tengo ni idea. Y no le vamos a romper el corazón a esa abuela. Claro. ¿Entiendes? O sea, no la puede ver ella de prepo. No, es decir, no lo encontré. Y punto, si lo encontrás, si ves que el otro no hay ni media onda. Si lo encuentro, no sé si pasar a buscar a mi abuela y llevarla con el amor de su vida es como una traición a mi abuelo. No, claro, ellos se aman. Para, Dieguito. ¿Qué? Hay un matrimonio de por medio acá. A Averasturi. Ay, ¿qué dice la familia? ¿Qué dice la gente? Perdón. Averasturi. ¿Qué dice? Soy disléxico, boludo, perdón. A ver, hola. Hola, buenas noches. Bueno, estoy escuchando el programa. Escuché la historia de amor, ¿no? Y estoy en el barrio de Los Perales. Básicamente estoy llegando a un club característico del barrio de Los Perales, donde tengo amigos de todas las edades. Tocá timbre por ahí, pregúntase. Más de 70. Averasturi. Mataderos, Los Perales es así. Así que acá dejo mi teléfono, me comprometo a preguntar en esta semana sobre Juliana Verasturi. Seguro, seguro que lo voy a encontrar. O alguien, estoy seguro. ¿Por qué? Los próximos 18 meses. Bueno, por esto que te digo, porque... Espectacular, amigos. Es tremendo lo que está pasando. Estamos buscando un Julián Averasturi, 60 años atrás, una historia de amor con una señora. Inconclusa. Si no estuviese mi abuelo vivo, sí, la juntaría y sería todo diferente. Claro. Pero bueno, no es el caso. No, pero por eso, lo primero que tenés que hacer tú es encontrar a este señor. Vamos a encontrarlo, hablemos con él y vemos si también vale la pena, ¿no? Porque a lo mejor es como tú dices, este señor puede estar casado, este señor puede no recordarla, este señor puede no tener la misma sensación que tuvo tu abuela. O sea, pensemos que fue un amor de la adolescencia. De última, tu abuela, como está grande, no, la abuela está diciendo cualquier cosa. De última, decí eso. Si se arma quilombo con tu abuelo, heredero de este amor. Abuelo también. Pero lo cuido yo al abuelo. También. Tú no quieres cuidar al abuelo. A mí me encanta cuidar al abuelo. No, sí. No lo estás queriendo al abuelo. Pero no sé, sí. Pobre abuelo. No pasa nada, no le va. No, creo, chicos, creo que hay una película que se llama Cartas a Julieta que buscan a los dos abuelos de toda la vida y los juntan y se enamoran. Pero bueno. ¿Cómo? Hay una película que se llama Cartas a Julieta. Ah, sí, pero por supuesto. Letters to Juliet. Ah, mirá. Claro, qué peliculón. Que juntan a dos abuelos. ¿Sabes cómo funcionan las cartas a Julieta? La gente va a Verona, el lugar donde se supone que vivía, que es de manera ficticia, Julieta de Romeo y Julieta, y la gente dejaba cartas en la pared y se supone como que tu amor iba a encontrar la carta en esa pared. Ah, muy bueno. Y de eso se trata la película, claro. Hoy se supone que hay mujeres que responden esas cartas. O sea, son como las Julietas, que de eso se trata la película. Ay, bueno, buen amigo. Día. Hola, Juli. Hola, Juli. Nosotros, si llegamos a encontrar a este Julián Averasturi, te juro que te llamamos de nuevo. A ver. Si lo encontramos, va Julián y mi abuela a la radio. Pará, tenemos, a ver qué pasó. ¿Encontramos un contacto? Ah, nos mandaron un contacto. ¿Cómo se llama? ¿Lucas Averasturi? Hola chicos, ¿qué tal? Un oyente ahí de la comunidad nos mandó un contacto y pregunten por acá. Y dice Lucas Averasturi. ¿Podemos llamar a Lucas Averasturi? Vamos a probar. Y le vamos a preguntar, Lucas, ¿tu abuelo se llama Julián? Vamos a ver. Ay, chicos. Qué quilombo. Lauti, te amamos con todo nuestro corazón. Gracias por este momento de telenovela. No, es tremendo lo que nos regalaste. Me parece hermoso. Tremenda la historia. Chao, Lauti. Vamos a seguir, ¿eh? Yo voy a estar todas las semanas buscando a Julián. Y un beso a tu nona y un abrazo enorme a tu abuelo. También. Y está buenísimo poder entrevistar a los nonos. La verdad que muy buena la que te mandaste. Sí, muy buena idea. Beso. Gracias, chicos. Abrazo grande. Tremendo. Lauti. Qué temón, ¿eh? Lo va a encontrar. Mirá cómo será Mataderos, que yo estoy escuchando la radio y reconocí a qué club está yendo y quién es la persona que está hablando. Vamos, momia, vamos, que lo encontrás. No, o sea, conoce el del audio anterior, que fue que estaba yendo al club, que lo llamó recién. La radio, amigos, es espectacular. La radio es increíble. Vamos a buscar a Julián Averasturi. A mí me da mucho miedo que aparezca este Julián y diga, yo no me acuerdo de ella, lo mato. No, pero ahí no le decimos nada. Ahí le decimos nada a la abuela. No le decimos omitimos nada a la abuela. Información. Le vamos a romper el corazón a la abuela. Y si aparece, le omitimos información al abuelo, ¿entendés? Al otro, al esposo de esta señora. ¡Subí! ¡Ay, Dios! A ver. Me cagó. ¡Dios! Ahora que llegamos hasta aquí a través de tanta historia. Tus telenovenas favoritas. Chicos, ahora nos ponemos todos la camiseta y buscamos a Julián. Para, de repente ahora lo querés buscar. No, pero es que yo siempre lo quise buscar. Que le da cosa, Choroní. No, lo que me da cosa es que es juntarlos. Encontrarlo, hay que encontrarlo. No, para averiguar, mí hay que averiguar. Si lo encontramos hay que tener una primera charla. Que el nieto tenga una primera charla. Che, mi abuela, ¿vos te acordás de ella? Eso fue lo que vi. No, sí, obvio, eso sí. Tenía que, no, eso. Juntarlos de repente a los dos, no. Eso es lo que no quiero que pase. No, claro. Cuidando corazones de abuelos. Por favor. Ay, bendito. Sería espectacular que tenga una jubilación de privilegio. ¿Entendés? Si de repente se vaya con ella. Pero ¿y el abuelo cómo lo va a dejar a esta altura de la vida? Y le pasa una manutención. No, pobre se puede abuelo. Comprar un alto andador, nadie ¿entendés? ¡Cámbiale el abuelo! ¡No sé! Chicos. Que lo cuide el Audi. Charla. Igual tengamos esta charla porque es tremenda. ¿Qué? O sea, pónganse en perspectiva de esa situación. Una mujer que no pudo casarse con su verdadero amor de su vida. A los 80 y pico se reencuentra. El hombre también la ama. Ella a esa edad debe dejar a su pareja de toda la vida. Hay una película de esto. ¿Debe dejar a su pareja de toda la vida por ese amor de la infancia? Sí. Diego dice que sí. Yo, Eternity se llama esa película porque tienes que escoger tu eternidad. Peliculón. Yo creo que tendría que quedarse con... Yo siento que ese amor de la adolescencia es un amor que se idealizó y que además creció en el imaginario con la prohibición de la familia. Ok, te tomo todo eso, pero si aparece el chabón, el señor también, el otro abuelo, el otro adulto mayor, y también le pasa algo parecido, y se ven y... ¡Sí! Pero siento son igual... Son tus últimos años de vida, es tu última bala. Pero siento que igual es un cristal muy lejano con el que ven ese amor. No, el amor verdadero fue su esposo, con el que tuvo familia, con el que crió a sus hijos, con el que construyó una historia. ¿Pero sabes lo que debe ser enamorarte a los 90? ¿Sabes lo que debe ser que decís que está todo apagado, está todo seco, el corazón está todo crujiente, crocante, y de repente viene alguien y te despierta algo en tu último momento, en tu última respiración? En tu último 5% de vida, 3% de vida. Y deja toda la mierda, no sé. Capaz que no pasa, pero sería hermoso. No sé, me parece un gran debate este. Me parece un gran debate, no sé qué sería lo correcto. Es tremendo. O sea, la mayoría de las personas que harían cagarse y no hacer nada, tener es miedo que no es y te quedas con tu vida. Pero es que digo, no es cagarse, hay también una honra hacia la persona que construyó tu verdad, tu historia, la real. La que no se quedó paralizada en el tiempo. Una persona que atravesó contigo las buenas y las malas. Y entonces al final de la vida se va a quedar solito porque tú quieres concretar un sueño adolescente. Para mí tenés que quedarte en la misma casa, pero tenés que ir a ver todos los jueves. Y vas a cobrar la jubilación y te vas con el otro. O sea, tenés que engañar a tu viejo. ¡Sí! ¡Sí! Es que es amor, es sí. Es tremendo esto, chicos. Es tremendo. Un poco de... De calor, un poco de llamas, un poco de energía en el último momento de la vida. Y sí, irte a dormir chato. ¿Te vas? Irte morirte chato, aburrido, una ¿pero vida tú gris. ¿Qué sabes si estuvo chata mucha. Y ¿a quién saluda? ¿Qué dice? Y de repente, ¿entendés? Que aparezca ahí un calor, un fuego. Ay, no sé. Un sentimiento que creías que hace 20, 30 años estaba apagado. Que vuelva a aparecer en tus minutos antes de morirte, es espectacular. No, sí, en eso estoy de acuerdo. Ay, no, es tremendo, es tremendo. Atención, amigos, hermoso este momento. Estas historias de novela acá en Urbana Play, no olvídate de todo. Pero ahora a las 8 de la noche en punto con ustedes y con nosotros, nuestro querido José Bianco. Yo sé que José tiene una respuesta para esto igual, ¿eh? Hola, José, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? No, amigo, esto es tremendo. Tremendo lo que está pasando en este programa. Sí. Bueno, lo dejo en sus manos. Me gustan todos los criterios que están manejando, los cuidadosos que están siendo con estas historias. Así que yo no voy a opinar, porque yo atropello todo esto. No tengo ese cuidado que tienen ustedes. Yo lo hubiese juntado, que sea lo que quieran. Yo también. Ustedes la van a llevar. Confío en ustedes. Ay, Dios. Los tendría como testigos de cualquier momento importante. Ustedes dos con su criterio. Así que confío en ustedes y voy a seguir de cerca esta historia. ¿Cómo? ¿Salió mi despedida, mi saludo? El saludo fui yo que dijo chao. Ah, sí, estaba saludando. Sí, algo salió. No entendíamos, ¿eras claro, tú? Claro, porque estaba... Sí, era yo que le estaba saludando a que se iba a ver a Yatra. Ah, mirá vos. Yatra. Che, ¿se enteraron lo de Yatra? Que salió la noticia hace unas horas nada más. Parece que Sebastián Yatra, el cantante, que ¿de dónde es? ¿México o no? Colombia. Colombia. Parece que duerme con los padres. Cuando vuelve de gira, no juzgamos, sí. Duerme con los padres. Pero cuando vuelve de la gira... O sea, duerme con los padres. No, para. Lo defiende. No es que duerme con los padres. No, está bien, está contando noticias. Yo soy clickbaitero. Claro, no es que duerme con los padres. Viene de viaje. Va a la casa de los padres. Los padres tienen una cama que está buena y él se acuesta ahí en la cama de los padres. Y a veces los padres se van y lo dejan durmiendo en esa cama. No es que duerme todos los días con sus padres. ¿Pero qué no se tiró a ver una peli con los viejos? Gracias, ahí en la José cama. Bianco. Después quedaste dormido, es otra cosa. Pero, pero no está mal. No está el tema mal. Es que uno, si está acostumbrado a dormir solo la noche, pues la situación es rara. Pero si uno está acostumbrado, despierto, no pasa nada. Pero déjame hablar, hacer un poco crónico, un poco amarillista. Duerme en la cama, se queda dormido en la cama de los padres. Crónicamente. Por favor. Está muy bien. Che, llovía anoche, José. Reitero. Y vaya, si llovió, por eso yo le decía esto de que las alertas son, vea, difíciles de activar en el AMBA, ¿no? Ah, andando medio como el orto, ¿no? Porque ay, no, es tremendo, José. Los datos están midiendo medio como el culo. Bueno, no es el momento, porque acaban, justo ayer hablábamos de esto, ¿no? De que pareciera cierta reticencia a la alerta en la ciudad de Buenos Aires, porque es la ciudad más grande de la Argentina, pero atrás mío ya tengo el sistema y se formó un poquito más al sur de lo que se esperaba. Claro. Los datos, si uno los toma al pie de la letra, para mí no hay que tomarlos así, pero indicaban que hasta Entre Ríos y no mucho más allá iba a diluviar, y de ahí había un corte teórico de lluvia hacia el sur que a nosotros nos dejaba fuera, pero nunca hay que confiar tanto en las simulaciones de los modelos, sobre todo cuando uno tiene experiencia manejando estas cosas. Así que a las 5 de la mañana se activó la alerta. Claro, ya había llovido parte del grueso que cayó, que en algunos lados de la ciudad de Buenos Aires fueron más de 150 milímetros. Un montonazo. Tremendo. Por eso, ¿viste? Hoy costaba. Sí, por eso costaba avanzar por la zona de los bosques a la mañana, donde todavía había zonas inundadas. Y en otras zonas, como Bisortuza, donde está la otra estación meteorológica, la de Aeroparque marcó casi 150, pero en el centro de la ciudad de Buenos Aires la mitad. Entonces fue bastante selectiva la lluvia, que suele ser una variable bastante complicada, la precipitación. En algunos lugares llueve 100 milímetros, a veces en Buenos Aires, y en 6 a 0. Ha pasado muchas veces esta discrepancia tan marcada en pocos metros, de pocos kilómetros de distancia, hizo que por suerte no se inundara toda la ciudad. Claro. Porque donde llueve con la intensidad de la madrugada se va a inundar. Esto es así. En cualquier ciudad, te diría casi del mundo, la cantidad de agua que cayó en la madrugada merecía, además de una alerta, bueno, eso, estar muy, muy atentos. ¿Qué pasa ahora? Hay alerta. Se reactiva la alerta. Hay alerta amarillo de nuevo. Lo voy a pasar a mostrar ahora mismo, porque miren, les muestro primero la situación meteorológica que nos muestra ahora mismo la formación de este ciclón sobre Uruguay. Casi te diría que alrededor de Uruguay está formándose, pero afectando la parte sur del sistema, a el AMBA. Así que todavía rige para nuestra zona una alerta por tormentas, que hace que, por ejemplo, tengamos, mira, para la zona, muestro la alerta si queda claro, y mientras lo voy a describir para aquellos que nos están viendo, tenemos la provincia de Buenos Aires para el día de hoy, voy a arrancar por el miércoles, muestra todavía el norte de la provincia, la mitad norte de la provincia de Buenos Aires y la mitad este de Entre Ríos bajo alerta amarilla. Y si pasamos a mañana, esto se activó hace un ratito a las 7 de la tarde, se actualizó y ahora sí continúa durante la madrugada la alerta amarillo también para todo el este de la provincia de Buenos Aires. Atentos la costa atlántica desde Mar del Plata y hacia el norte, porque esa va a ser la última zona de acción de este ciclón, que dejará vientos sobre Uruguay más que nada fuertes, pero del lado argentino en la mitad este de la provincia puede estar todavía con lluvias intensas. Así que en resumiendo, todavía queda agua por caer y en el AMBA hay una alerta amarillo por lo menos hasta la salida del sol, diría yo, donde se puede acumular más milímetros en una ciudad que ya recibió mucha agua. Okay. Espectacular. ¿Cómo? ¿Cuándo mejora esto? Eso. Sí. Porque entiendo que... Esperá que voy a hacer un cambio. Ahí estamos. Les decía... Vamos a tener seguramente hasta mañana al mediodía inestabilidad de lluvias, le va a costar mejorar porque ahora falta que este sistema, que de a poco se va a ir fortaleciendo en cuanto al viento, pero corriéndose hacia el mar, o sea, va a ser más intenso el viento, pero de a poco se va alejando. Así que ya para mañana a la tarde seguramente tengamos ratos de sol, buenas condiciones, especialmente en el final del día ya nos olvidamos de este ciclón y tendremos un viernes con buenas condiciones, siempre dentro del ambiente, abajo les digo las temperaturas, pero mañana van a estar entre 18 y 23 grados, como hoy. El viernes vamos a rondar entre los 17 y los 24, o sea que no llega el frío, y el fin de semana tenemos un sábado bueno con 25 de máxima. Y el domingo fresco, pero después se pone con 25 grados. Y el domingo vuelve a pasar un frente frío, así que veremos, porque yo creo que la mañana del domingo, el mediodía, puede tener el chaparrón y alguna tormenta, veremos, porque creo que hay eventos, hay partidos. Ah, está River Boca. Está River Boca, verdad. Bueno, preferible que llueva al mediodía y que la tarde quede liberado todo. Che, el domingo nosotros vamos a estar transmitiendo el partido River Boca, okay. Como siempre, con nuestros compañeros. Bien, bien. Lo van a poder escuchar bien, por la bien radio. Ahí, bien ahí. Perfecto, entonces les voy a pasar el pronóstico de cerca, pero por ahora la novedad es que el alerta sigue activo para la noche, se reactiva porque en estos momentos estuvo más tranquilo todo, puede aumentar un poquito la intensidad, así que ya sabes, en tu casa con estas situaciones estás bien y las zonas que se suelen inundar, bueno, están peligrosas otra vez porque queda agua por caer todavía antes de que este sistema nos deje de molestar mañana en la tarde. Impecable, con ustedes y con nosotros José Bianco, con toda la data. Gracias amigo, te queremos. Gracias José.

Berlín, Berlín. El viernes 24 de abril. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Llegó Sucursal al mundo y te regalamos una valija. Con la compra de tu paquete o circuito para viajar en julio, te llevas gratis una valija. Ponele pausa a tu año y viajá con los mejores descuentos y cuotas sin interés. Acércate a tu tienda al mundo más cercana y viajá al mundo. Urbana Play 104.3. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver. UrbanaPlayFM.com. Hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Somos la radio que ves. Hoy olvídate de todo. Amigos, bienvenidos. 8 de la noche, 13 minutos. Estás escuchando Urbana Play, estás escuchando Olvídate Todo. Me olvidé el cargador de la computadora. No. Quizás se me apague la computadora en instantes. Dolor Pais. Hola, Nay Castro. Hola, Diego Poggi. ¿Todo tranquilo? Todo bien, mi amor, ¿y tú? Feliz miércoles. Feliz mi miércoles. ¿Cómo era miércoles? Ombliguito de semana. Ombliguito de semana. Obvio, mi cielo. Mitad de semana, acá estamos como siempre en Olvídate Todo. Gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todos los que recomiendan este programa, sí. A todos los que le van avisando a otros que existe Olvídate Todo, que existe radio en vivo a esta hora de la noche. Básicamente aquellos que se toman el trabajo de marcar el 4775 y llamarnos. Muy bien. Mi mitad de semana. Cuatro. ¿Te tengo por aquí, amiguitos? Sí. Todas mis cositas listas. ¿Qué tenés? Tengo todas mis cositas listas para preparar una Aperol Spritz. ¡Ay, qué bien! No uno, dos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar? A mí esto me encanta porque yo soy una persona muy sociable. Y hoy, junto a Aperol, queremos buscar cuáles son esos tres pasos para hacer nuevos amigos. Uf. ¿Cuáles son esos pasos para conquistar una persona para que sea tu amiga? Porque eso también es un acto de cortejo. Por ejemplo, estás nuevo en un trabajo y vas al primer after de la oficina. ¿Cuáles son esos primeros tres pasos para poder empezar a entablar una relación de amistad con alguien que no conoces? ¿Cómo rompes el hielo para ser amigo? Te acercas, le ofreces un trago, le elogias la ropa que tiene puesta. ¿Cómo te acercas a una persona para ser su amigo? Ok, entonces, ¿buscamos eso? Sí, claro. Preparanos, pero ponemos una canción y hablamos con la gente, ¿te parece? Perfecto, me parece maravilloso. ¡Re! Amigos, entonces, buscamos tres pasos para hacer nuevos amigos. Esto es Josier en Urbana Play 104.3. Esto es Too Sweet. Qué rico ese Aperol. Sabes que está bueno poner una canción, así lo podemos disfrutar. Ay, qué lindo. En tiempo real. Claro. Qué rico. It can't be shit, I'm a muddy boy. It's 10 o'clock before I say a word. Baby, I can never tell. How do you sleep so well? You keep telling me. Tonight. Esto es Too Sweet en Urbana Play 104.3. 20 horas, 20 minutos. Y qué rico que te salió el apero, el spritz. Salud. Recién brindamos, recién brindamos. Mira, nosotros nos hicimos amigos trabajando hace 2 años y medio que nos conocimos. Sí. Y no recuerdo bien cuáles fueron los primeros pasos para hacernos amigos. Sí. Pero sí me acuerdo que tú le ponías mucha atención a las canciones que me gustaban. Ah. Yo me acuerdo que él le ponía... Se viene el reclamo porque va a decir, y ahora no. Ah, como todas las mujeres. Le iba a decir algo, no digo nada. ¿Sabes qué? No le digo nada, no rememoro nada de nuestra historia, nada. No, decilo, decilo, boludo. Era un chis. Somos nenes. O sea, cada vez que venía uno en la lista que a mí me gustaba, tú sí. Me decías, como, ay, a este le gusta a Dani. O sea, sí. Y eso como que a mí me hizo sentir bien y empezamos como a congeniar a partir de ese momento. Ah. Y yo creo que un paso para hacerte amigo de una persona es prestarle atención a sus gustos. ¿A qué música también le gusta? ¿A sus gustos? ¿A qué cosa le gusta comer o tomar? Tener registro. Claro, tener un registro del otro. Espectacular. Es tremendo. Y con Apero le estamos buscando 3 pasos para hacer nuevos amigos. 1168611043. Hola, Juliana, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo va? Hola, Juli. ¿Qué bonita, y tú? Todo muy bien, acá, noche lluviosa. Ay, está para leer. Ni me diga que estoy yo sin poder dormir porque estoy obsesionada con un libro. Oh, pero bueno. Te escuchamos. ¿Cuáles son esos pasos, Juli? ¿Qué onda, Juli? Bueno, empecé un nuevo laburo y la verdad que nada, a mí me cuesta mucho iniciar la conversación y entonces se me dificulta mucho el tema de hacer nuevas amistades. Ok. Entonces... Son más tímida. Es como... Sí, no sé si tímida, me cuesta arrancar. Una vez que arranqué, ya está, no me calla nadie. Ya está. Okay. Pero... El primer paso. El tema es el primer paso, ¿viste? Como que, bueno. Entonces, lo que estoy haciendo en la oficina es como, bueno, ya me pusieron a alguien, como, ¿viste? Hacerme el training, como enseñar las nuevas cosas. Y, bueno, esa persona no lo sabe, pero ya es mi amiga. ¡Ay, ay! Ah, claro. Ella no lo sabe, pero ya es mi amiga. Claro, ya es mi amiga. Entonces, bueno, nada, obvio, se habla de trabajo, qué sé yo, pero cada tanto me chías con preguntas, no sé si tan personales, pero bueno, ay, qué lindo el día, qué vas a hacer el fin de... No, claro. Qué sé yo. Entonces, cositas así como pasitos de, como para formar un vínculo. Y esa persona generalmente después te lleva a conocer a los demás. Como, bueno, no, tal persona claro. Hace esto en la oficina, ese tal es tu otra nexo. Hace lo otro. Sí, sí. Es verdad que hay gente que abre puertas. Total. Claro, un LinkedIn, pero de... En vivo. Gente. Sí. Claro. Connecting people bueno. Como novia. Claro. Sí, re. Re. Después el perdón. Segundo paso... Sí. No, perdón, que te interrumpí. Ah. No. El segundo paso a veces es medio como, no sé, como medio de llevar algo para compartir. Ok. De servicio. Depende del bolsillo. Bien. Pero depende del bolsillo. Pero algo chiquito. El mate, obvio. Un budincito. Algunas medialuncitas, chipá. Claro. Eso va. Y el morfi siempre une, ¿eh? Total. El morfi une, el chocolatito, el dulce de leche. Una cosita chiquitita que sacás ahí. No todo derretido, ¿eh? Pero ahora lo sacás del bolsillo. Mirá, Maki es casero. Sí es casero. Les cociné esto, eso ¿qué? Re. No, sí es casero. Tienes todo mi corazón por siempre. Sí, sí. Y de ahí, bueno, se va armando. Y el tercer paso es, bueno, abrirte y dar la posibilidad de que los demás te conozcan. Y ahí está. Claro. Empieza toda la vida y empiezas a hablar de. No cosas laborales, sino ya de. De tu vida. Todo. Yo creo que el tercer paso, una vez como que ya tú seguiste como este manual que me gustó mucho, primero es identificar quiénes tú quieres que sean tus cercanos, ¿no? Claro. Sí. Y ahí empiezas tú a contarles cosas. Yo siento que para que la persona se abra, primero tú tienes que contarle un poco de ti. Contar un poco de intimidades. Ajá. O como algo. Exacto. No sabes mi familia, no sabes esto. Exacto. Sí, puede ser, ¿eh? Bueno, si uno se abre primero. Si uno se abre primero, el otro confía. Sí, estás habilitando ahí una puerta. Exacto. Che, re buenos consejos, Juli. Me encantó, Juli. Ay, gracias, chicos. Si quiero un montón. Si vas a leer, mi cielo, yo soy muy feliz con que leas, pero lo vas a hacer a partir de las 10 de la noche. Después de olvídate de todo. Y después me cuentas qué estás leyendo. dale. Te mando un mensajito. Me mandas un DM. De eso, mi amor. Besotón. Chao. Te queremos. Chao. 4775-6688. Hermoso. Estuvimos buscando historias. Tres pasos. Tres pasos para hacerse nuevos amigos. Claro, para buscar nuevos amiguitos. Cortamos. Nuevos amigos como Aperol. Obvio, gracias, cortamos amigos. La semana con Aperol. Los vamos a extrañar un montonazo. Es fresco, ligero, vibrante. El aperitivo que acompaña cada plan y es especial o simple. Aperol Pertuti, beber con moderación. Prohibido su venta a menores de 18 años. Salud, mi amor. Muchas salud. Gracias por estos meses. Gracias, Aperol. Chau. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Con Mercado Pago, activás el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos. Manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante. Y a través de tu cuenta, genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender-lector-point. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Urbana Play anuncia. The Lumineers vuelve a la Argentina. De abril, Estadio Malvinas Argentinas. La banda estadounidense regresa al país con Automatic World Tour 2026. Tickets únicamente disponibles en allaccess.com.ar. The Lumineers en Argentina. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. Con Movistar Fibra, conecta todas tus versiones a máxima velocidad. Si tu celu es Movistar, tenés 600 megas al precio de 300 megas por 20.500 pesos. Además, viene con Movistar TV gratis por un mes. ¿Qué estás esperando? Contratala ahora llamando al 0800-321-1111. Válido del 6 del 4 al 6 del 5 de 2026. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Una cena en La Malbequería es un viaje por el Malbec argentino con más de 350 etiquetas para explorar. ¿Qué más? Las mejores carnes de Buenos Aires y un ambiente único en pleno Palermo. Encontranos en Instagram en @lamalbequería. BBVA presenta Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro chau, muro chau. Una comedia que derriba muros. Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Gereto. Llega un gran estreno. Berlín, Berlín. El viernes 24 de abril. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos. Y muro, chau, chau, chau, chau, chau. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Hay lugares y hay clásicos. En Puerto Madero, Puerto Cristal. Pescados y mariscos, carnes premium y cocina abierta todo el día hasta las 2 a.m. Puerto Cristal, el sabor del mar en Puerto Madero. Llegó Sucursal al Mundo y te regalamos una valija. Con la compra de tu paquete o circuito para viajar en julio, te llevas gratis una valija. Ponele pausa a tu año y viajá con los mejores descuentos y cuotas sin interés. Acércate a tu tienda al mundo más cercana y viajá al mundo. BBVA presenta Rocky, el espectáculo más premiado del año. Ganador de 8 premios ACE. Y el oro, Rocky, es de oro. Una puesta en escena única, espectacular. Nico Vázquez es Rocky. Una pelea final que hace temblar el teatro. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rocky es de oro. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. Feels like I'm falling in love. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo, te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y soñar en grande con Renault Boreal. Diseño espacioso, confort y tecnología se unen para una experiencia de manejo más placentera en todos tus viajes. Renault Boreal, para soñar en grande. Muy bien, amigos, gracias a nuestros amigos Renault. Son las 8 de la noche, 29 minutos. Les queremos contar algo, ahora sí lo podemos contar. Y también ahora les contamos el paseíto y todo. Prepárate para soñar en grande junto a Renault Boreal. Renault te invita a disfrutar de una transmisión especial cuando este viernes 17 de abril, olvídate de todo. ¿Dónde, Dieguito? ¿Dónde? En el campo argentino de polo. Claro, ¿y qué pasa el viernes en el campo argentino de polo? También toca Ricky Martin. ¡Claro! Renault Boreal es el nuevo SUV equipado con sistema multimedia Open Air, link con Google integrado y más de 100 aplicaciones disponibles que combina diseño, tecnología y confort. Muy bien, Urbana Play 104.3, somos la radio que ves, Renault Boreal, para soñar en grande, un montón de invitados. Chicos, qué planazo este viernes, ¿eh? Se va a hacer ahí en Cruz Apolo, este evento, se va a mostrar el auto para todo el mundo. Claro. Vamos a estar haciendo el programa como siempre, lo hacemos también a veces desde la playa con Renault. Claro, exactamente. Pero lo vamos a hacer este viernes desde el campo argentino de polo y después a las 10 toca Ricky Martin. Ay, es una fantasía. Así que el viernes salimos a la calle, está buenísimo. Salimos a la calle, todos los que estén por ahí vengan a saludarnos porque es un planazo y además el auto es espectacular. Es de verdad espectacular. Es hermoso. Sí. Es hermoso. Va a haber un montón de famosos que van a venir al programa. Va a estar divertido el programa el viernes, ¿eh? Sí. Así que atentos. Por ti. Retiro Abierto es una propuesta ideal para redescubrir el barrio desde una mirada creativa. El 24 de abril, entre las 18 y las 22, puedes sumarte a un circuito gratuito que combina arte, música y gastronomía en distintos espacios culturales. La experiencia invita a recorrer galerías, talleres y rincones poco conocidos, sino un mapa fijo, permitiéndote armar tu propio itinerario. Los circuitos son por Arroyo, Florida, Soypacha y Reconquista. Durante la noche, las galerías se transforman en escenarios vivos con intervenciones artísticas, sets de DJs y micro shows en lugares inesperados. Artistas y músicos emergen en pasillos, patios y trastiendas. Además, la propuesta gastronómica suma un atractivo especial con intervenciones culinarias dentro de las galerías. Me parece un planazo esto. Increíble. Renault Boreal te invita a soñar en grande. Descubrí este nuevo SUV equipado con sistema multimedia Open Air Link con Google integrado y más de 100 aplicaciones. Además, disfruta de un sonido de alta fidelidad con sus altavoces Harman Kardon para una experiencia inmersiva. Y para que manejes con total tranquilidad, cuenta con hasta 24 sistemas avanzados de ayuda a la conducción y cámara 3D con visión 360. Renault Boreal, conoce más escaneando el código QR o ingresando en renault.com.ar. No te olvides, este viernes desde las 19, programa especial en el lanzamiento del Renault Boreal. Claro. En el campo argentino de polo. Hermoso. Salimos a la calle y nos subimos un Boreal. Chau. Renault Boreal nos llevó a descubrir las mejores opciones para planificar tu próxima salida. Redefiní tu experiencia de conducción con su tecnología y conectividad a bordo con Google integrado. Es lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Renault Boreal, para soñar en grande. Conoce más en Renault.com.ar. En instantes se viene el Ganale a Walter. Ay, amigos, Walter. Este juego es espectacular. Se llamaba Qué soy. No tanto ya. Y de repente Walter empezó a ganar semana tras semana. Hoy de repente dijeron como, bueno, quizás está llegando el ocaso de este juego. Yo dije, de ninguna manera. Walter es nuestro operador y él sí. También tiene que... Este juego es muy fácil. Vamos a explicar en un par de renglones de qué se trata. Ustedes nos tienen que llamar y nosotros les vamos a preguntar cuál es la frase que más escuchan en tu laburo. Exacto. Entonces ustedes tienen que decir qué escuchan en su laburo y nosotros tenemos que tratar de adivinar a qué se dedican sin que lo digan. Antes se llamaba Qué soy. Hoy se gana ganar a Walter. ¿Por qué? Porque Walter viene ganando hace 6 semanas consecutivas. Y este juego no se va a ir hasta que nosotros lo demos vuelta. Tenemos que... ¿Jugamos juntos hoy o jugamos separados? Separados siempre. Durísimo. Bueno, uno... ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Esto te lo ganas de tú solito. Tú sembraste y hoy estás cosechando. Bueno, es que una vez... Somos nene, no nos peleemos, somos nene. Ese audio, somos nene. Si existiesen ahora los ringtones, para que te llegue un mensaje y te suene con el Somos Nene, yo cada vez que me suena un WhatsApp diría, Somos Nene. Bueno, 47756688. ¿Para qué nos llamás? Para salir jugar. Del otro lado para jugar y nos tenés que decir a ver de qué trabajás. Va, tenemos que adivinar. En breve jugamos, ¿eh? Ok, Walter, ¿estás listo? ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, buenas noches. Ahora te vamos a poner una lucecita, todo. Unas cositas. Ahorita en un ratico jugamos que le ponemos sus luces a Wally para que juegue como corresponde. Y sí. ¿Estás preparado para ganar? ¿Para perder, digo? Para ganar. ¿Ustedes cómo están? Yo estoy preparada para ganar hoy, ¿eh? Preparado para ganar, papito. Sí. ¿Qué? ¿Reseteamos todo el marcador? No, lo vamos a volver a resetear. No. Bueno, sí. ¿Sí? Sí, a partir de hoy estamos todos en cero y volvemos a jugar. 0-0. Está bien. Bueno, en instantes, amigos, se viene el Ganale a Walter. ¿Más canciones? Sí. Los amo ustedes dos. Te amo. Pero lo banco a Walter. Vamos, Walter, carajo. Vamos, amigo. Abrazo. Mira, el altavoz prendido, se escucha para el orto. Eso es de la gente que te banca a vos, lo que tiene el altavos prendido. Estaba laburando, amigo. Mira cómo le defiende. Esto es YouTube, esto es el Vértigo, la cola, en vivo. ¡Viva! On the drums, the man who gave us our first job, and we'll never forget it. We'll never forget it. From Rosemount Avenue, Larry Mullen Jr. Oh! From St. Margaret's Park, Malahide. On guitars, and a whole pile of shit that even he doesn't understand. The genius of the growth, the edge. Qué ganas de ir a verlo a Bono en un mundo lleno de abonos y suscripciones. Bono, YouTube en Urbana Play 104.3. Me di cuenta que estoy suscripto a cada choronga. No sé, ¿usted nunca se dieron cuenta de las cosas a las que estamos suscriptos? El otro día me pasó una tremenda, que bajé una aplicación y dije, bueno, la voy a pagar, ¿por qué no? Se supone que salía un monto por mes. Sí. Y claro, te cobran todo el año por adelantado. Claro, ese es el chistecito. Durísimo, claro. Lo que me pasó. $200. Ay, che, igual ustedes sabían que si compran alguna aplicación por iOS, por el App Store o Play Store, ustedes hay un mail al cual uno puede reclamar y te devuelven el dinero sin ningún tipo de problema. Eso no le pasa mucho a los padres que le prestan el teléfono a sus hijos y sus hijos compran pelotones. Claro, porque yo digo, ajá, yo la quiero pagar por mes. Me canso en 6 meses y digo, ya no me gusta más. ¿En 6 meses qué hago? ¿La perdí? No, te das de baja y ya la pagaste. Por eso, ya pagué un año. Ya la pagaste y la vas a tener gratis, entre comillas, durante 6 meses. Pero sí, si yo no la quiero usar, problema mío. ¿Sí? Son como los gimnasios al final. Bueno, amigos, atención, se viene él. ¡Ganale a Walter! ¡A Walter! Claro. Hola, Walter, querido. Buenas noches, Walter. Hola, chiquis. Qué bien iluminado que estás, mirá, Walter. Mirá qué luz que tenés. Una en la cara. Una cosa, de repente. El equipo. Muy bien, El equipo de televisión, que es espectacular. Bueno, con ustedes, ahí lo están viendo en nuestra pantalla. Si estás en KZO, en YouTube y en un montón de lugares, él es Walter. Si está mirando por los costados, es porque está trabajando, está operando nuestro programa, básicamente. Exactamente, básicamente tiene que operar y jugar al mismo tiempo, quien pudiera. Ok, bueno, ¿cómo es el ganar a Walter? Es muy fácil. Vas a llamar en este preciso momento al 4775-6688. ¿Y qué vas a hacer? Nos vas a contar cuáles son esas frases que se repiten en tu laburo. ¿Qué escuchas o qué decís? ¿Qué escuchas o qué dices? Tal cual. Y nosotros vamos a tratar de adivinar a qué te dedicas sin que lo digas, ¿ok? Todos hacemos una rondita de preguntas. Walter, no te cuelgues, porque siempre estamos preguntando nosotros y vos a lo último tirás y terminás ganando. Todos tenemos que preguntar. ¿Podemos hacer esto a partir de hoy? Una pregunta sí o sí cada uno. Ok, perfecto. ¿Empiezo yo? En orden, pará. Bueno, empezá Walter. Hacemos dos rondas de preguntas, tipo Walter, Ani y yo, y ahí tenemos que empezar a arriesgar. ¿Cuál es el de último? Es lo mismo. No, Walter, Diego, Ani. Bueno. Pero perdón, si ya lo tenés, ya está. O sea, si ya lo sabes, la tiras. Ahí va. Ok, pero la primera siempre una primera ronda de preguntas. Ok, hagamos así. Vamos cambiando las reglas de este juego porque a ver si en algún momento podemos empezar a ganar. Uy, ganale a Walter. No, en Urbana Play. Bueno, empezamos a atender el teléfono 4775-6688. Lo único que tenés que hacer vos, si tenés un trabajo un poco fuera de lo común, llamarnos. Exacto. O común también. ¿Quién está? Mati. Hola, Mati, ¿cómo estás? Conchale vale, chicos, ¿cómo andan? Conchale vale, qué bonito escucharte. ¿Todo bien y tú? Bien, todo bien. Me alegra. ¿Empezamos con las preguntas? Sí, claro. Arranca Walter. No, lo primero que él tiene que decir es la primera frase, ¿no? Y a partir de ahí las preguntas. ¿Qué es lo que más escuchas? ¿Qué es lo que más escuchas en tu laburo, amigo? Me olvidé cómo era el juego. Mati. Mati, ¿estás ahí? ¡Mati! ¿Mati, estás por ahí? Yo, Mati. ¿Se fue a la mierda? ¡No, Mati, no! ¡No! ¡Cagón! Atención, no está Mati, pero está... ¿Cómo? ¡Jexy! ¡Hola, Jexy! Hola, ¿cómo anda? Mi amor, ¿tu nombre es Jexy? Sí, en realidad un poco más. Jexy Bet. Jexy Bet, me encanta. ¿De dónde eres, Jexy Bet? Venezuela. Ah, claro, sí. Exactamente. ¿De dónde más? ¿De dónde más? Jexy, mi amor, ¿cuál es esa frase que más se dice en tu trabajo o que tú más dices? A ver. Bueno, las que más escucho y digo son KPI, OC, PO, RDA, RFQ. Así que ay, no yo sé qué es esto. En algún FM. Lugar de mi cabeza está. ¿Cómo? ¿Trabajas en una e-commerce? No. ¿Trabajas de administrativa? Sí, por ahí va. ¿En ventas? No. ¿Algo de la bolsa? Probablemente, pero no. ¿Trabajás remoto? Sí. Conchale. ¿Compra y venta de... ¿Compra y venta de insumos, de empresas, algo así? Bueno, sí, compra. ¡Ay, gracias! ¡Sí! ¡Vamos! Ay, Dios, punto para Diego. Toma. ¿En qué trabajas, Jexy? Toma. Esa. ¿En qué trabajas, amor? ¿Cómo es tu cosa? Compras para una empresa automotriz. Claro. Así que nada. Ay, tremendo, mi vida. ¡Qué Jexy que estás! ¿Qué? Por favor. Ella es súper Jexy. Sí. Me encanta. Jexy, te amamos. Besos. Besos, preciosa. Chao, igualmente. ¿Te quiere decir algo, Walter? ¿Querías decir algo, boludo? No. Bueno, se fue. No, que medio raro, porque quedó con medio que no se sabía bien el puesto, pero bueno. Dijo, ventas y compras. ¿Qué es? O sea, es muy amplio. No, trabajo en una empresa comprando insumos, Walter, servicios. Así que qué bueno que estás en esta posición. Ay, mirá, uno sé, chicos, relájense. Es raro, pero se la vamos a dar. Hay veces que hay que perder. 4775. No pasa nada. Vamos, vaya al frente, no pasa nada. No, vamos, papá. 4775-6688. Seguimos jugando al que soy. Nos tenés que decir. Hola, Mati, ¿volviste? ¿De qué laburas? Volví, acá estoy, ¿cómo andan? Perfecto, mi amor, todo chévere. Escúchame, ¿qué es esa primera frase o esa frase que más se escucha en tu laburo o la que más dices? En realidad también, medio parecido a la chica anterior, que una es EPC, no lo van a entregar ni a palo, y la otra es pum, pum, pum, tipo... Pum, pum, pum, vos en tu laburo decís escúchame, mucho vende, pum. ¿Vendés tipo bitcoins y minas bitcoins? No. Mecánico, sí, amigo, pum, pum, pum, que es lo que te hace el auto. Loco, me re chavé. Sí, acá ver si un poquito más complejo. ¿Cómo vas a sacar que es mecánico diciendo pum, pum, pum? Porque vas al mecánico y le decís, mirá, me hace así, el auto me hace pum, me hace pum, taca, pum. Taca, sí, taca, me taca, hace taca. Pum, pum, cling, cling, cling. Claro. No, Walter. Escúchame, ¿y qué era? ¿Y qué era? Sí, soy mecánico. No, pero ¿y qué era lo primero que dijiste? No, son letras que aparecen en el tablero del auto a veces, que son unas siglas que marca una falla eléctrica. Pero es que además, como dijo, parecido a la chica anterior, me quedé en la oficina. Yo también. Claro. Nos mareó. Nos mareaste, sobre todo. Quería despistar por ahí, pero no pude. No. A nosotros dos nada más nos despistó. Aguante. Matías, te mandamos un beso. Igualmente. Está todo arreglado, boludo. A Walter un toque nos acaban de decir, así que aguantamos. 4775-6688. Nos llaman y nosotros tenemos que adivinar con Annie y con Walter. ¿A qué te dedicas? Claro, ¿cuál es su trabajo? ¿Cuál es tu oficio o tu profesión? Bueno, atención, igual con Walter estamos en el grupo de los ganadores porque tiene un punto Walter, bueno. Un punto Diez y Annie, cero. Hola, Leti, ¿cómo estás? Bien. Quiero salir de acá, Leti, así que tú eres mi jugadora, ¿ok? Ajá. Vamos a tomar algo. ¿Te ¿Esa es la primera frase? ¿O te invitó? No. Ah, la mesera, frase... amiga, mesera. No, pará. La frase es... ¿Entraste al ABC a ver el Cowley? No busques, Diego. Estoy googleando. Estoy googleando, Diego, trucho. Pará. Mirá, Chachi Piti, Gemini. No, malísimo. No dice nada. No dice nada. Estoy entrando al Combank. Estoy viendo a ver qué tengo que pagar en pago mis cuentas. Ay, boludo, se me venció el Metrogas. ¿Entraste al ABC? ¿Trabajas en una empresa de venta directa? No. A ver, una pregunta, Walter. ¿Tiene que ver con atención al público? No. Diego, una pregunta. ¿Te trabajás en tu casa o tenés que ir al laburo? No, hay que ir. ¿Trabajas en algo que tiene que ver con asistencia estudiantil? ¿Como en un sistema donde entran los estudiantes? No entran los estudiantes al ABC. Pero los profes sí. Uh-huh. ¿Eres directora? No. ¿Eres preceptora? Docente. Chicos, no, era mía, me parece malísimo. Esta no, era mía. Walter, no, gané más. Ay, Dios. Casi, casi. Se la regalé, ¿eh? Se la regalé. Puta madre. Ay, oh, mi vida. Igual fuiste muy buena dando tus pistas, ¿eh? Ay, bueno, mi amor. Te mandamos un beso. ¿Cómo puede ser que no ganemos nunca? Te queremos. Chao, chao. Chao. Chao, Leti. Ay. Bueno, Wally 2. Era, era mía, Walter. ¿Eh? Haceme un pibe. ¿Vos te pones, te autopones estos audios? Mira, te contesto con un audio. No, yo no, un compañero de laburo. ¿Qué fue, Juan, que tira ahí, Malena? Chicos, no puede ser que de verdad le haya yo regalado ese punto de esa manera. O sea, le dije lo de los estudiantes, se meten los profes y no sé qué, y se me ocurrió decir director y no docente. Para mí deberíamos hacer, no sé si para hoy, para el próximo miércoles, insisto, dos rondas de preguntas y recién ahí se puede arriesgar. No estoy de acuerdo. Y pero... No estoy de acuerdo, ¿eh? No estoy de acuerdo, aquí fue mala mía, fue lentitud mía. Atendemos. Es más fácil que sea docente a que sea directora, porque hay más docente que directora, hay una sola. Lo que pasa es que si pregunta, la directora le puede preguntar a sus profes, tipo, ¿entraste a la cuestión? ¿Cargaste lo que tienes que cargar en el ABC? ¿Entiendes? Desde ese lugar. Vos cambiaste el tono, vos no hablas así, cuando salís por la radio hablas más sexy. Hablas más grave, quiere... Y bueno, él está tratando de... Que levanta gente, qué para nada, boludo. Yo estoy fuera de juego. Acá dicen que... Eso es flor. Besito. Dicen que era mía, pero bueno, es así, amigos, así es la vida. Dos Walter, una Diego, cero Nice Castro. Ay, hola Nancy, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, Nancy. Todo bien. Todo tranqui. Todo tranqui. Acá queriendo ganar. Bueno, van a ganar. Yo les voy a dar unas preguntitas. Ustedes me van a hacer preguntas, yo se las voy a dar. Ustedes van a averiguar. La amo. Vamos. La amo, Nancy. Van a ganar. ¿Cuál es esa frase que se repite? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Eres contadora? ¿En un pago fácil? No. ¿Ninguna? ¿No eres cajera, contadora? Amiga, cajera. Sí, por ahí va. No, pero hay que ser más específico. Pará. ¿No? Pero ahí preguntó si era contadora, yo le dije que sí. Yo, entonces es mío el punto, ¿eres contadora? Sí. ¡Es mío el punto, chicos, finalmente! ¡No! ¡Qué rápido! Pero trabajo en un organismo público con gente, entonces... ¿Cuál es la pregunta más pregunta? ¿Cuánto tengo que pagar? Por eso lo supe, porque eso es lo que le pregunto yo a mi contadora. Exactamente. Pero pará, ¿cuál es tu trabajo en ese organismo? ¿Es contadora? Atención al contribuyente. ¿Ves? No es contadora. Chicos, es contadora y es atención al contribuyente. Bueno, no punto para Ani. Punto es mío. Punto para Ani. Dejen de llorar. Sí, pues si no, Walter tiene tres. Sí, beso, mi amor. Gracias, te queremos. Punto para mí, chicos. Bueno, vamos a repasar. Ani, un punto. Walter tiene dos. Diego, uno. Es el primero que llega a cuatro. ¿El primero que llega a cuatro? Sí, claro. 4775-6688. Llamás Malena. Joaquín, te atienden y salís al aire. Hola, ¿Malena? ¿Vanessa? Hola, Vane. Hola, Vane, ¿cómo estás? Confundí. Hola, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro, Vanessa. ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno, mi amor. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es lo que más escucha o lo que más decís en tu trabajo? Lo que más escucha es... Esto es de hace más de 5 años y hay que cambiarlo. Esto hace más de 5 años. Esto es de hace más... ¿En una administración? No. ¿Trabajas? Mira cómo tipea ahí. Pipi. No vale buscar, Diego. No vale buscar, Chachimiti. Diego. No, acaba de llegar el pedido de comida. Le estoy pasando el código. Dame otra pista. Otra pista. Esto es de hace 5 años y hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo por uno más nuevo. Uy, bendito porque sea Dios. Obsoleto, porque ya no sirve. Ah, ¿tiene que ver con informática? No. ¿Tiene que ver con autos? ¿Con cambio de repuesto de autos? No. ¿Cambios en los ascensores? No. Esto hace 5 años. ¿Cosas nacionales o internacionales? De todo. No hay diferencia. ¿Trabajas como con repuestos, con cosas o trabajas administrativamente? Sería como, yo trabajo desde casa. Bien. Es un trabajo relativamente administrativo, pero no tiene que ver con dinero ni nada. ¿Laburas con seguros? No, el seguro tiene que ver con dinero. No tiene que ver con dinero. ¿Trabajas con muchos hombres, con mujeres? Es indistinto, somos la misma cantidad. Ay, bendito sea el Señor. Chiste, está re difícil. No tiene que ver con dinero. Esto es de hace 5 años, hay que cambiarlo. ¿Tienes que cambiar tipo los productos de la web? No. No. Hay otra pista, otra pista. Es algo que se lee. Diseñadora gráfica. No. Diseñadora UX UI. No. CM. No. Página web, ya dijeron. No. Ay, bendito sea el señor. A ver, ¿cuál fue la última pista? Que labura de la casa. Que se lee. No, que es algo que se lee. Es algo que se lee. Conchale, esto es de hace 5 años. ¿Modificas manuales de instrucciones? Sí. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Lo adivinaste! ¡No lo puedo creer! ¡Qué hija de puta! ¡Buenísimo! Es amiga, ¿no? Es amiga tuya, Ani. No, no, chicos. No, internamente yo estaba jugando por Anaí porque la están como que pasando por arriba. Me así están que humillando. Que gane. No. Me lo dijiste telepáticamente. Están complotadas. No vale. No vale, no cuenta. ¿Qué no vale? Lo vamos por perdido. Quiero, mi amor, ¿sabes? Sí, vale. No, claro que vale. Amiga, mi amor. No vale jugar con alguien. No estás jugando con nadie. Walter, ¿cuánta gente te da los puntos a ti, fastidioso? Las actas. Beso, mi cielo. Te quiero mucho. Muchas gracias, yo también. Aquí los atiendo de a uno, besito. No. No vale. ¿Por qué no vale? Porque ella quería que yo ganara. Por eso no vale. Y claro. Y toda la gente que ha querido que gane Walter y gana Walter. Y tampoco vale. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no vale? Hola, Sofía. Quiero ganar yo. Hola, Sofi. Hola, Sofi, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Quién querés que gane, Sofi? Empecé vos por ahí. Vamos. No responde. Ya no. No sabe, no responde. Dale, Sofi, yo vengo perdiendo de que arranca. Hace 2 años y medio que vengo perdiendo. Es todo tuyo este, dale. A ver, vamos a tratar. Que no te ganes el punto porque veas que es mochilla. No. A ver, empecemos. Dale, ¿qué es lo que más escucho? Sí. Lo que más escucho es ¿cuántas me quedan? ¿Tiene que ver con la cocina? No. ¿Tiene que ver con... con clases? ¿Es que a la gente le quedan clases? O sea, ¿como que pagan un pack de clases? No. ¿Cuántas me quedan? O sea, ¿laburás atrás de un escritorio? No. ¿No? ¿Otra pista? ¿Otra pista? Sí. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Sos profe de un gimnasio? No. ¿No? ¿Pilates? No. ¿De danza? No. No. ¿Masajes? No. ¿Clase de yoga? No. ¡Ay! ¿Qué es, chicos? Qué re difícil. Ya, ¿cuántas me quedan y lo estoy haciendo bien? Deja mirar el chat, sí. Vos. No estoy mirando nada, amigo. Miro el chat, mira el chat para ver si le tiro. No, me acaba de escribir, eres una genia, es lo que acabo de leer de mi madre. Ah. Me puso, eres una genia. Te amo, mamá. Un beso a Soy Yo, U3R. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué tipazo Walter dijo? Ah. Tú deja de leer el chat, ¿eh? No, bueno, vale. Otra no pista, vale. A ver. ¿Tiro otra pista? Sí. La última. Bueno, les doy una pista. Es con gente, trabajo con gente. Ok, entonces vamos a repasar. Ella dijo, ¿cuántas me quedan? Lo estoy haciendo bien, trabajo con gente. Pero no eres entrenadora de gimnasio, ni de yoga, ni de pilates. No. ¿Eres profe de fisioterapia o de kinesiología? No es profe, pero soy kinesióloga. ¡Es mío, Walter! Se acaba de escuchar otra vez, Joaquín, mío. La concha de tu madre. Saliste al aire, Joaquín, otra vez al aire. Él quiere... ¿Por qué ellos no quieren que gane yo? Muy ¡es terrible! Bien. Gracias, mi amor, gracias. Tercer punto para mí. Ganaste. Te quiero. Se reescuchó, Joaquín. No, ha sido todo dado, te quiero. Mirá cómo este sorete quiere que gane Walter. Es tremendo. O sea, yo te voy a celebrar a ti, así que tú celébrame a mí. ¡Felicitación! Gracias. No, quiero ganar nomás. Yo, no quiero celebrar a otro. ¡Ah! Anaís 3, Walter 2. Mirá cómo se dio vuelta todo, ¿eh? Y Diego 1. Yo estoy para cortar ahora porque me acaba de llegar la comida. La tengo que ir a buscar abajo. Así cortamos, que no me importa cortamos. El juego, no me importa nada. No, hoy te cortamos lo dije. Estamos acá, Dieguito, ya estoy yo. ¡No! ¿Qué le pasa? No, porque ganó Ani. Dale, dame uno más. Prefiero que gane vos, Walter, mío, que te digo. No lo puedo creer, ¿estás viendo? Nunca más voy a jugar contigo nada. No me gusta. ¿Qué? Yo les quiero decir algo. Lo peor de todo es que yo sé, en mi cerebro siento como que estoy ganando, como que estoy adivinando, pero lo decís y lo terminan diciendo ustedes. Che, como que igual, si no del cerebro a la boca no sale. Sí, profe, profe de kinesiología no aplica. Ya, dije kinesiología, fisioterapia no, y dije sos la... profe de... Bueno, no pasa nada. Dije aplica, pero dije bueno, está bien, listo, listo. ¿Quién está en línea? ¿Quién está en línea? Hola, hola, Alex. Hola, Alex. ¿Cómo Alex, estás? ¿Todo bien? ¿Qué haces, tú? Alex? ¿Todo bien? Bien, mi amor. Mira, la gente acá en el chat dice... Luchando con estos dos egos. La producción es como... Son la producción del Chiqui Tapia. Está todo arreglado, todo corrupto. Mira que por acá en el chat. Ya está todo arreglado para que ganes vos, digo. No, mentira. No, para que gane Walter. Para que gane Walter, amigo. Yo no gano hace años en este programa. Bueno, yo te voy a ayudar a emparejar ahora. A ver, Alex, a ver. Walter 2, Ani 3, yo 1. A ver, Alex. A mí la van a sacar al toque. Le voy a tirar una pista. Ay, escríbanme por Instagram mientras están saliendo al aire y me lo pasan por ahí. Ahí va la pista. ¿Aceptás transferencia? En un kiosco. Taxi. ¿Cómo? Taxista. No. ¿En un kiosco? Udify. No. ¿Qué dijo? Udify. ¿Qué es eso? No es Udify. ¿Aplicación? No es esa aplicación. No, pero una aplicación de. ¿Eres de Cabify? ¿Transporte? ¿Haces Cabify? Sí, la dijo Wally primero, así que ya. Dije aplicación. Dijo Wally, gracias, Alex, querido. La dijo Walter, está bien. Ay, Dios mío, bendito. 3-3, Walter. 3-3. La que viene es la que define, a menos de que Diego decida avanzar. 9 de la noche, chicos. A menos de que Diego decida avanzar, suelta el teléfono, vamos a jugar. Yo ya me puse a ver TikToks. No, vení. Dale que lo podés dar vuelta todavía. No, imagínate que lo des vuelta ahora. Pero ¿cómo lo voy a dar vuelta si vos tenés 3 puntos? Aparte está la comida abajo. Quiero que se termine ya, quiero que gane uno de los dos. Estoy harto. Hola, Cintia. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Cintia, es tremendo lo que te tocó, ¿eh? Sí, ¿por qué? Tengo que definir. Porque si adivina Walter o adivino yo, se termina el juego. Este punto lo voy a ganar yo, vas a ver. A ver, vamos a ver. Okay. Cintia, ¿qué es la primera frase Ya me sacan, para que, mira, ya me sacan de la pantalla. Como que ya, te pelotudo, ya ni no nos sirve. ¿Cuál es la frase que más se dice en tu laburo? Que en realidad es la frase que más digo yo. Ok. A ver. Necesito nombre completo y fecha de nacimiento. ¿Eres, trabajas en un seguro? Análisis clínicos. No. Cura el empacho, tira Joaquín. Cura el empacho. Necesito nombre completo. ¿Cómo se llama esto de...? Lo va a sacar Walter, así que... No, otra pista. Hay que cortar en 3 veces. ¿Hay qué? Cortar en 3 veces. ¿En la morgue? No, hay que cortar en 3 veces. ¿En un bingo? No. ¿Hay que cortar al croupier? No. ¿Hay que cortar? Walter estaba encaminado. ¿Qué dijo ay, Walter? No, ay, no. Es que no me sale la palabra. ¿Viste esas cosas familiares? Constelaciones familiares, esas cosas. Más completa soy. Más completa y medium. Muy bien. Sí, te lo pasaste vos, Joaquín. No, yo este bloque lo cierra otro, chicos. ¿Entiendes? Tanto nada. Morir en la orilla. Llegué hasta acá. Llegué al 3 y ganó Walter. No lo puedo creer. Es terrible esto. Voy a decir por qué llamé, si me dejan. ¿Cómo? Voy a decir por qué llamé, si es que me dejan. ¿Por qué llamaste, amor? Siempre acabo de terminar una lectura y bueno, sí. Siempre me contacto con ustedes. Ajá. Y cuando lo vi a Walter, obviamente me llega información de las personas, por más que no tenga el nombre y la fecha. Okay. Y esta semana estuvo con acidez y con dolor de cabeza. ¿Gualito? No, hace mucho que no me duele la cabeza y acidez puede ser. ¿Sí? Puede ser acidez. Ay, Cintia, ¿y eso es un mensaje? Sí, en realidad me llega información. ¿Qué más? A ver. Pero... Una más, a ver si... Y después estás transitando un duelo, un luto, una pérdida. No, por suerte no. Pero no de una muerte. Es una pérdida, un luto, puede ser un trabajo, una relación. Cortamos las plantas. No. Algo que se haya terminado, que tenga un final... Sí, hay más comienzos que finales igual. Claro, pero para ver un comienzo tiene que haber un final. Sí, bueno, puede ser, es verdad. Sí. Y por eso llamaste a Cintia Tremendo. Al comienzo, el duelo sigue permaneciendo porque es un proceso, el duelo al igual que un comienzo. Tremendo, Cintia, tremendo, mi amor. Y no solamente le leíste el mensaje a Walter, sino que ganó gracias a ti. Me diste la victoria. Exacto. Gracias. Una cena necesito. ¿Qué? Una cena. ¿Una cena con Walter? Podría ser. ¿Ah? Te queremos, Cintia, te mando un besito. Un beso. Chao, mi amor. Walter. Walter. Walter, mi buen amigo. Está contigo. Ya yo me sumo también. Somos los oyentes que quieren el campeón. Dale, dale, Walter. Ay, amigos, más canciones. ¿Qué es esto, amitos? La radio. Taylor Swift. Esto es Taylor Swift. The Fate of Ophelia en Urbana Play. Ya volvemos. I heard you calling on the megaphone. You wanna see me all alone. As legend has it, you are quite the pyro. You light the match to watch it blow. Drowning and deceived, all because you came for me. Locked inside my memory, and only you possess the key. No longer drowning and deceived, all because you came for me. Stellar Tuates. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Stellar Tuates lleva. Silence, please. Thank you. Stellar Tuates. I said silence, please. Stellar Tuates lleva a París a ver Roland Garros. Ingresa a stellartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois, un sabor que vale más. Para más información, bases y condiciones en stellartois.com.ar. Beber con moderación, previa subvención menores de 18 años. Turismo City, paga menos por viajar. Jonas Brothers regresan a la Argentina con su gira más ambiciosa. 5 y 6 de mayo, Movistar Arena. You, baby. 20 años de historia en una sola noche. Tickets en movistararena.com.ar. Jonas Brothers, en Argentina. Produce DF Entertainment. Super mayorista Vital. Dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Bienvenidos al Vital Fest. Este es el line-up de lo que está resonando en Vital. Hoy presentamos 3x2 en vinos y espumantes seleccionados. Hasta 20% de descuento en un pago o 12 cuotas sin interés en Electro.

vení a sorprenderte con el mejor cine del mundo. Conocé la programación en bafisi.org. Buenos Aires, ciudad. Yeah. Urbana Play 104.3. You used to call me on my cell phone. UrbanaPlayFM.com. Ever since I left the city, you. Somos la radio que ves. Hola chicos, buenas noches. ¿En qué andan? ¿Qué está pasando? Recién enciendo la radio. Cuéntenme, ¿hay más risas o más llantos del día de hoy? Bronca. Me encanta esto. Qué lindo, un estatus. Oye, me gusta esto porque además nos da el pie perfecto y adecuado para desarrollar algo que estuvimos conversando hoy en nuestra reunión de preproducción. Ok, nosotros sí. Queremos preguntarle a la gente, queremos hacer un estatus de este programa, queremos saber cómo estamos y todo eso, pero tenemos ganas de preguntarles en qué andan ustedes, o sea, qué les preocupa hoy, cuál es su tema del día. Si ustedes piensan en su casa, en sus vidas, ¿cuál es su tema del día? Más allá de la economía, más allá de la política, pues sabemos que eso es algo que no es tema del día individual, eso es tema del día colectivo para todos. Eso de todo. Pero en tu casa, en tu vida, en tu familia, con tus amigos, en tu facu, en tu trabajo, o sea, ¿cuál es tu tema del día? ¿Qué te preocupa? Claro, ¿qué te preocupa? Si tú tuvieras que pensar en lo tuyo, ¿qué sería? ¿Qué me preocupa? Falta de tiempo para hacer cosas. Claro. Falta de tiempo y aparte que no quiero resignar mi mañana. Mi mañana me gusta estar en mi casa. ¡Oh! Me encanta estar en mi casa, no quiero hacer cosas, no me gusta salir a la calle a la mañana. Yo estoy teniendo un tema. O sea, a veces que tengo que salir y bueno, ¿qué hago? Yo estoy teniendo un tema y lo conversé justo con mi marido hace dos noches, que es que sencillamente no quiero salir de mi casa. No quiero hacer nada que sea afuera. O sea, yo sé que cuando ya yo salgo, ya yo vengo para acá. Antes de eso, todo lo que tenga que hacer, lo quiero hacer desde mi casa. Eso porque vos sos verano y estamos en otoño. Puede ser, pero además de eso, porque me gusta mi casa también. Obvio. Bueno, queremos saber, y también ya que estamos amigos, además de preguntarle todo eso, yo me gustaría saber, ¿qué tema les gustaría que estemos hablando en el programa? Claro. Charlemos de cosas a ustedes, ¿no? Que nunca les preguntamos eso. Bueno, amigos, abrimos el teléfono. Llamen y charlamos. 4775-6688. Joaquín y Male nos dejan hacer 15 minutos de hora libre. Claro, hora libre. Entonces hay que hacer que valga la pena. Porque siempre, viste, tenemos que hacer cosas, pero ahora nos dejaron hablar un ratito con ustedes de cualquier cosa que aparezca al aire. 4775-6688. Mientras tanto te contamos. Si buscas Delicias Gourmet en Buenos Aires, en Maquiano Almacén, encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Los puedes encontrar en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo, y también entrar en su Instagram @baquianoalmacen o visitar su tienda online y probarlo mejor. Baquiano, tu picado empieza acá. Increíble, Baquiano. Bueno, ¿estamos hablando? Los queremos, los amamos. Estamos hablando de qué es lo que te preocupa, cuál es el tema de tu día. A mí me está pasando que tengo como muchas ganas de hacer muchas cosas y no hago ninguna. Cero productiva. Claro, es como poco que productiva. Tengo como que tengo una semana y media que me como que se me apagó el. Y bueno, porque estuviste también haciendo un montón de cosas antes. Soy mi propia jefa y es complicadísimo, claro. Porque a veces se te apaga como el motorcito. Y es como que estoy en la casa y sé que tengo que hacer contenido y es como... No hay que compararse, no hay que compararse. Me está costando muchísimo, pero ese es mi caso y yo quiero saber cuál es el de ustedes. ¿Qué es lo que les preocupa hoy? ¿Hay algo en su cabeza que esté como el... ¿Te acuerdas la publicidad del pajarito? El quemacoco. El pájaro carpintero. Que te daba en la cabeza. Sí. Tienes que hacer esto, tienes que pagar. Tienes que ir al gimnasio, tienes que ir al gimnasio, tienes que ir al gimnasio, tienes que ir al gimnasio, tienes que ir al gimnasio. ¿Qué te está diciendo eso? ¿Qué te está diciendo ese pajarito carpintero en tu cabeza hoy? Ya sabemos que de economía y de política no hablamos, no, amigo. Eso no. Ya, eso lo hablan en otros programas. 4775-6688 y 1168-61-1043. ¿Qué tema te preocupa? Sí. ¿O qué tema también te gusta y deberíamos hablar acá en el programa? ¿Vamos a empezar a charlar con gente? Sí, obvio. ¿Te parece? Hay un montón de gente del otro lado. Está hablando Male cuando mira para arriba porque le está preguntando el número del teléfono. Además, yo creo que es tan simple como que te puede estar preocupando que tienes que pintar la pared del baño que ya se está llenando de cosas que me pasan. Hay una época del año donde ya la casa empieza a ser húmeda. Siempre. Porque no puedo tener las ventanas abiertas todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a humedecerse el baño. Me preocupa que ya llegó la hora donde yo tengo que pintar la pared del baño. Tremendo. Tenés que poner ahí el aire en ¿cómo se llama? La parte dry. En dry. Claro. Pero sí. El baño está, no tiene ventana. Está lejos. Está muy lejos. Entonces se humedece y llega una época en donde tengo que pintar cada 15 días la pared. Oh, tremendo. Está William. Hola, William. Hola. ¿Qué haces, amigo? Williams, ahí lo decimos bien. ¿Qué haces, amigo? Bienvenido. Todo bien, chicos, por suerte. Qué bueno, mi amor, estoy me alegra preocupado. Mucho. ¿Qué te preocupa? Eso, ¿qué te preocupa, amigo? Y es que tengo muchas ideas para emprender, pero no logro arrancar. ¡Es terrible! Creo que le pasa a muchas personas. Le pasa a mucha gente, a pero todo más, el mundo a más le de pasa. Lo que te imaginas. O sea, como dar el primer paso es tremendamente difícil. ¿Y tienes muchas ideas? ¿Tienes una favorita? ¿Tienes como...? Mira, estuve hablando con la inteligencia artificial para desarrollar una aplicación que puede ser brutal. Ajá. En la parte de ¿cómo se llama? Fitness. Okay. Después estoy pensando en temas de estética y también en comercio en general. Pero no sé, tengo tres ideas en tres rubros distintos y nada, eso. Tenía ganas de arrancar, pero no arrancás. Willy, ¿y cuál es tu favorita? Y mi favorita, la que más me motiva, es la de la aplicación para fitness. ¿Esa es la que más te motiva? Sí, entonces yo le dejaría de dar rosca fuerte a lo demás. O sea, como que lo demás lo tengo ahí como en stand-by. Si esa es la que más te gusta. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer para que eso suceda? Armar un prototipo y presentarlo a algunos compañeros e inversores. Mira qué buen momento que te acaba de tocar. Te tocaron las 21:21 en 21, este programa. 21, nosotros, como siempre. Sí, todos los días estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué hacemos, Diego? Relajamos la mandíbula, los hombros, amigos. Nosotros tenemos esta hora mágica siempre, no es 11:11, es 21:21. Y ya que estamos, pedimos siempre por cosas a ustedes. En este momento te toca a ti. Este es el portal de la abundancia, el 21:21. Claro, así sea, amigo. Que así sea. Entonces, nosotros hace 2 años pedimos un deseo a esta hora y la gente siempre se sorprende porque después nos llaman y nos dicen que se cumplen. ¿Cuál es tu deseo para las 21:21? Deseo es tener mucha salud, seguir teniendo empleo y que lleguen esas ideas que me permitan avanzar en un emprendimiento que sea muy tuyo, productivo. Que sea tuyo, mi vida, tomar ese primer pasito. Te cuando queremos, dijiste, Williams. Dijiste, lo primero es hacer un prototipo, así que empiézalo. Hacerlo. Empiézalo, bueno. Es ahora. Chao, mis amores. Beso, mi vida. Divino. Te amo mucho. Te amamos, Willy. Gracias. Beso, mi amor. Hola, soy Benicio y mi deseo es sacarme buena nota en el examen de historia que tengo mañana. Vamos, ¿le preocupa? Benny. Está bien. Vamos, Benny, la vas a romper. ¿Le preocupa eso? Estamos hablando ahora con Jenny. Hola, Jenny. Hola. ¿Qué haces, hola, hermosa. Jenny? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Todo tranqui. Todo bien. No. ¿Qué pasó? ¿Qué te preocupa, no. Jenny? ¿Qué te preocupa? Yo me llamo por lo que me preocupa y ustedes me preguntan si estoy tranqui. ¿No? Bueno, dale, Jenny, contanos. Ay, es que no. Compartí, no, compartí. Tengo una semana muy complicada, estoy organizando una fiesta y tiene el cumpleaños de mi hija y tengo mucha presión en el trabajo, entonces estoy como que... ¡Ah! Todos los frentes congestionados. Todo. Me dedico al rubro inmobiliario y de las ventas, entonces es como que tengo ahí todo ese tema de complicaciones. Pero bueno, lo que más me preocupa, pero una preocupación linda, es mi fiesta que la hago el viernes. Y bueno, estamos ahí con la venta de entradas, con la organización, con la logística. Y bueno, quiero que salga todo bien. Va a salir todo bien. Claro, pero ese es su quemacoco, ¿ves? Claro. Ese es su pajarito carpintero. La fiesta, la venta, se mueve. Escúchame, ¿cómo es la fiesta de cumple de tu hija? ¿Es una fiesta muy grande? ¿Es un cumpleaños con la familia nada más? No, mi hija cumple 17. Y hacemos algo tranqui en casa con sus amigas, porque bueno, las fiestas grandes ya pasaron. Okay. Pero justo ese día yo tengo mi evento, entonces tengo todo junto para ese día y estoy como con un montón de cosas en la cabeza. Ay, claro. ¿Y no tienes a alguien que te ayude como a organizar la fiesta de cumpleaños que se pueda encargar por ti, entendiendo que tú tienes el evento el mismo día? No, pero la fiesta no me preocupa porque en realidad no es fiesta, el evento en casa es tranqui. Viene la familia y las amigas. Sí. Lo que más me preocupa es mi fiesta, que quiero que salga todo súper bien. Che, y pusiste en un papel, organizaste de qué es lo más importante, lo que tienes que resolver mañana, cosas que tienes que resolver el jueves. Cosas imprescindibles, viernes. Cosas imprescindibles. Todo anotado en la heladera, así gigante, con todas las cosas que tengo que hacer de la semana. Ni ganas de comer, bueno, te acercás a la heladera y sufrís, amiga. Buena manera poner los problemas en la heladera, vení, te acercás. Claro. Está bien. ni me acerco a abrir la heladera, porque si no, ahí tengo todo lo, claro. el checklist de cada día. No, pero bueno, no. Independientemente, yo los escucho todos los días, todos los días. Los sigo desde que empezaron el programa y me encanta llamarlos y hablar con ustedes porque son lo más. Ay, gracias, te Jenny. Creemos, escúchame, Jenny. Después el lunes, ¿nos cuentas cómo salió todo tu viernes? Dale, me haría muy feliz. Va a ser un éxito, seguro. Va a ser un éxito, bueno. Está bueno, si nos llama el lunes es porque colapsó. Nos llama el lunes, me manda un mensajito, salió todo bárbaro. Beso, Jenny. Bueno, las quiero mucho. Gracias. Beso, mi amor. Gracias. Muchas gracias. 9 de la noche, 25 minutos, estás escuchando Urbana Play 104.3. Te estamos haciendo una pregunta tan simple como esta, pero que abre un montón de frentes. Claro. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te preocupa? Quiero saber qué te preocupa estos días. Porque además... es como tantos problemas hay como personas existen, ¿no? Mm. O sea, como que todo el mundo tiene una preocupación distinta. A mí me preocupa también, por ejemplo, muchas veces, es como, ¿mi perra se estará divirtiendo? ¿Le divierte vivir conmigo? No, bueno, eso no te puedes. Ahí te estás generando un problema enorme, Ani. Pero amigo, te juro por Dios que yo creo que todas las personas que tenemos perro, hay un momento donde estás trabajando en tu casa. Pero ¿cómo no va a ser feliz con vos? Estás trabajando en tu casa y estás muy a full y te das cuenta que no le estás dedicando tanto tiempo y lo mirás y decís... ¿Estará feliz? Ay, sí, obvio que sí. No está en la calle, ya es un montón. No está en la calle, mi bebé. Por favor. Sigo con preocupaciones. Con preocupaciones. Que el papo era. A ver, ¿quién está del otro lado? Hola. Chicos, a mí me está preocupando, voy a linkear el tema que acaba de tirar Anaís. Tengo un tema también en el baño, no tengo ventiluz. Tiene el otro, el cosito que lo prendes y... El extractor. Se lleva la humedad. Y se está llenando de las mosquitas, las chiquititas, que son como de esas zonas que a veces andan en la fruta, bueno, sí. En el baño. Necesito que alguien me tire un dato preciso de cómo exterminarlas. Claro, ¿cómo exterminar esas mosquitas del baño? Me puedo llegar a morir. Vinagre de alcohol, creo que están en muchas casas ahora, están en todos lados, amigos. Vinagre de alcohol, dos, tres gotitas de... ¿Por qué sabía esto? Porque una vez lo vi en TikTok. Vinagre de alcohol, dos, tres gotitas de detergente y creo que una cuchara de azúcar, una cosa así. ¿Azúcar? ¿Azúcar? ¿Para que le para las moscas? ¡Azúcar! Te salió. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo azúcar? Celia Cruz está viva, chicos, la tenemos sentada acá al lado. Azúcar, tío. No, pará. ¿Qué? Porque se supone que si el azúcar las atrae, ¿cómo vas a echar tú eso para que vengan? No, pero no es para que lo echas en un rociador, lo pones en un frasquito, en un bowl. Ah, ok. Y caen en la trampa. Ah, pensé que ibas a limpiar con eso o que ibas a echar un rociador con eso. No, nada, te pegas una patinada, amiga. Azucarada todo. No, tremendo. Más mensajes. ¡Hola! Hola chicos, a mí me preocupa que uno de mis hijos consiguió entradas para el River Boca y el otro no. Ay, me dio una tristeza. ¡Ay, durísimo! Está bien, eso estamos buscando. Preocupaciones dignas, claro. Originales. Preocupaciones singulares de cada uno de ustedes del otro lado. Muy bien. Hola, Agus, ¿cómo estás? Hola, Agus. ¿Cómo andan, chicos? Bien, mi amor. ¿Todo bien? Muy bien. Bien, preocupada. ¿Por qué, mi amor? Ella tiene un quilombo con el tiempo. Tengo un quilombo con el tiempo. ¿Viste? ¿Qué pasó? Porque siento que tengo como muchas ventanas abiertas en un montón de cosas y no sé si voy a llegar a hacer todo, menos sin hacerlo como me gustaría. Ay, mi vida, te entiendo. Trabajo, familia, me anoté a estudiar letras con 40 años. ¿Pero no las conocía las letras del abecedario? Sí. Digo, no las chate. Conocía. Claro. El profesorado en letras. Así pensé que dije que estudió las letras. Ah, ves. No, igual que carrera hermosa. Sí, muchos años queriendo hacerla, pero bueno. Claro, no es que la podés hacer aparte así media de taquito, no. Le tenés que prestar atención, es una carrera para meterte de lleno. Exacto. No, sí, te mandan a leer unas cosas que parece que fuera chino básico. Sí, total. Y nada, eso me lleva un montón de tiempo, que con la vida ya, trabajo, familia, hijas y demás. Claro, no sé es de mucho. Dónde lo voy a sacar. No. Y me encanta. Es como... A ver, yo lo único que te diría en este caso, sabiendo que estás haciendo... Real un montón de cosas, estudiar una carrera, tener una familia, trabajar todo al mismo tiempo, es que te relajes con el tiempo en el que terminas el profesorado. Sí, totalmente, pero o sea, bueno. Como tranqui. Sin presión, sí. Lo estás haciendo porque te gusta. Y está buenísimo también que la puedas vivir sin padecerla. Sí, la idea es disfrutarla. Eso. Pero bueno, en el mientras tanto, nada. Ah, ahora me preocupa saber si voy a tener tiempo. Claro. Te entiendo. Bueno, queremos avisarte que no vas a tener tiempo. Bueno, gracias, Diego. Siempre optimista. No, pero pará, amiga. Siempre o sea, pará. Buenas. con los pies en la tierra, porque vos te metés a estudiar, haces esto, haces lo otro y después me preguntas, me echás la culpa a mí. No. Claro. Tienes un punto. Yo tengo la culpa de todo. Tienes un punto, eso. Cuando tienes razón, tienes razón. Es verdad, perdón, mala mía. No, mi amor, disfrútalo. Te creemos. Y ya vas a ver que vas a encontrar estrategia. Sí, va a estar todo bien. Le vas a encontrar la vuelta y... Y nada, si la carrera tenés que hacer un... Se estira un poco más sí, y no ya pasa. Está, sí, amiga. No pasa nada. Pasa nada. Sí, primero está la salud de uno, la mental y la física. Total. Totalmente. Y sí. Totalmente. Si no, no tiene sentido, porque ¿para qué vas a estudiar algo que no vas a... Disfrutar. Abus. Es verdad, chicos. Y sí. Un placer hablar con ustedes. Te queremos, Abus. Que aparezca el tiempo. Gracias. Un beso. Un beso. Qué difícil te queremos. La distribución del tiempo. Es una cosa muy loca. A mí a veces, bueno, como te digo, yo tengo como estos picos donde ahora me baja la motivación y después entonces la semana que viene ya estoy haciendo 17 cosas en el mismo día y así meto un sprint de 3-4 meses y después se me vuelve a pagar. Entonces es como que uno nunca sabe cómo distribuirlo, porque yo creo que eso que arranco tampoco está bien. Eso que arranco yo la semana que viene de las 17 cosas en un día me lleva a esto. Y obvio, pues te vas a cansar, ¿cómo no te vas a agotar? Burn out. Estar quemados, amigos. Ay, Dios santo. Si están buscando una pizza con historia y sabor bien de barrio, La Mirage es una gran opción en Núñez. Con más de 40 años en la esquina de Moldes y Congreso, ofrece una amplia variedad de pizzas y también platos como tartas, milanesas, hamburguesas, pollo al bordeo y ensaladas. Al mediodía cuentan con menús más económicos que incluyen bebida. Además, tienen delivery, takeaway y están en pedidos ya. Los puedes encontrar en @ La Mirage Pizzería y por delivery puedes pedir también a través del 4544-9444. ¿A quién le estamos haciendo este chivo? Porque estas no llegan acá, ¿eh? Ah, muy bien. El otro día comimos en Hernán Cataño. Claro. Muy bien, espectacular. Quédate con nosotros hasta las 10. Esto es Olvídate de Todo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. En la cumbre. Y un día ya nada te detiene hasta llegar a la cima de tus sueños. Y un día, Hyundai. Tommy Heinrich, primer argentino en la cima del Everest. Hyundai. Viví la pasión mundialista desde el primer momento. Aerolíneas Argentinas te lleva rumbo al mundial. Volá directo a Miami desde Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Tucumán por $686. O directo a Kansas y Dallas desde Buenos Aires por $1,863. Comprá tu pasaje ahora desde la app o en aerolíneas.com.ar y empezá a jugar este partido desde el despegue. Hernán Cataño presenta Sunset Strip. Llega a Madrid. España 2026. Primer Sunset Strip en Europa y único show del año de Hernán Cataño en la península ibérica. 30 de mayo, Caja Mágica. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cataño. Sunset Strip, Madrid, España. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Producen Buena y Branch Electronic Madrid. Connect. Somos la radio que ves en YouTube. Búscanos como Urbana Play FM. Te suscribís y nos encontramos en el chat. Activá las notificaciones y recibís todas las novedades. Con lo mejor de Urbana Play On Demand. Urbana Play en YouTube. Estamos en vivo en todo el mundo. Play. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City. Paga menos por viajar. ¿Esperar 4 años el mundial te parece una eternidad? Imagínate ser Juan. Y estar esperando hace 4 años ser adoptado. Mientras vos esperás el mundial con ansias, hay niños y niñas mayores de 6 años que esperan durante mucho tiempo una familia. Conocé más en doncel.org.ar. Consejo Publicitario Argentino. En Modo Barista encontrá todo sobre café. Café de especialidad, máquinas expreso, molinos y mucho más. www.modobarista.com. El lubricante americano. Martes 16 de junio a las 22 horas, lunes 22 de junio a las 14 horas, sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntas?

Olvídate de todo. Amigos, 9 de la noche, 39 minutos, estás escuchando Urbana Play, estás en el 104.3 en instantes. Música es todo, toda música, acá en la radio, como siempre, después de las 22, se quedan mirando obviamente YouTube y todo eso. 21.8 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires, mañana máxima de 23, mínima 19, y el viernes máxima 25, mínima 17. Supuestamente hoy en la noche tendríamos otra vez lluvias fuertes, así que ojo con eso. Todo el mundo entra a la casa, dijo José Bianco. Ok. Eso fue lo que dijo. Ahora vamos a hacer algo que me encanta, que es completa la frase. Ok, rapidito. Hoy tenemos una... Sí. La voy a empezar yo. La frase es... A ver. Ojo con la gente que... Ojo con la gente que... Claro, es como una especie de... Te lo advierte. Pero yo voy a empezar con... Ojo con la gente que estando en una reunión grupal, tú estás contando algo que te entusiasma, que representa un logro para ti, algo que te gusta, y esa persona cambia de tema. Ojo con la gente que no te sigue la conversación cuando tú estás hablando de algo que te entusiasma. Ojo con la gente... Que paga el mínimo de la tarjeta. Uf, me encantó. Ojo con la gente que pospone muchas veces la alarma. Ojo con la gente... 47756688 es el teléfono y el WhatsApp es 1168611043. Quiero decir... Ojo con la gente que no se lava las patas antes de entrar a la cama. ¡Oh, buenísima! Esa es buenísima. Discusión, amigos. Sí, total. Discusión absoluta. Total. Que bañarse antes de entrar a la cama. La cama se entra limpito. Completa la frase 47756688. Uno atrás del otro, ¿eh? Sí. Queremos audios cortitos. Si quieres decir tu nombre, lo que quieras, pero es cortito. Ojo con la gente que... Tuki. Ojo con la gente que no trata bien a su mamá. Uf. Durísimo. Ojo con la gente que no trata bien a su mamá. Si no trata bien a su madre, no trata bien a nadie. Ojo con la gente que tiene foto de WhatsApp de un paisaje. De la, en la de perfil, ¿viste? Hay gente, mucha gente que tiene un paisaje. Da la cara, papito. Es verdad. Sí, 47756688 y 116861. 1043. Hola. Ojo con la gente que siempre está callada y mira y mira. Esos son garcas. Oh. Me gusta el remate. Ojo con la gente que tenemos acá atrás, que no sé quiénes son. Claro, no, ¿qué es? 4775. Hola. Nosotros somos técnicos. 47756688. Hola. Ojo con la gente que le contás algo que te pasó y a ellos siempre le pasó algo mejor. ¡Ay, terrible! ¿Qué es ese ruido pito que tenés atrás, amigo? ¡Piu, piu, piu! ¿Qué está en terapia intensiva? Nos mandó un mensaje. ¿Pito? Sí, más o menos. Nos mandó un audio desde la UTI. A ver, hola. Hola, ¿cómo están? Muy Soy bien. Karina. De Karina. Son unos genios. Bueno, ojo con la gente que no aprieta el botón cuando va al baño. Ay, espantoso. Cuando te lo dejan ahí. Ay, no, espantoso. No, tremendo. Ojo con la gente que te ve en el trabajo todos los días y te dice mal tu nombre todos los días. Como ganas de mostrarte que estoy desinteresado en cómo te llamas. Bueno, mi pareja sabes que le cambia el nombre a la gente a propósito. Pero es como una... No, pero eso es diferente. Pero es como una cosa de ternura. Pero eso si es te lo cambia porque te quiere. Claro, no, pero ¿sabes que cómo te lo dice a vos? Mal. ¿Cómo? Te voy a develar algo. Ay, no, ¿cómo es? ¿Sabes cómo te dice a vos? Pero es porque te quiere. Alanis. Alanis. Sí, Alanis. Alanis, ¿cómo anda? O Alanis. No. ¿Viste lo del otro día, lo de Alanis? Siempre. Pero le cambia a toda la gente que... ¿Cómo te fue lo de Alanis? Como toda la gente que quiere y que quiere, le hace un... Ay, le mandamos un beso a Nachito, Nachito lo quiere. Sí, ahí vamos a contar algo que no sé si está bien. Porque es muy íntimo de... De ustedes. Sí. Hola. Uno, dos, tres. Ojo con la gente que opina por demás y después te tira un no sé, me parece. Oh, pará, ahí ha abierto algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí con el control? ¿Qué pasa? ¿El control qué quiere decir? A ver. A mí me dicen Juan Acosta todo el día y soy Juan Costa. Ah, mi cielo, pero a mí yo lo digo acá porque está escrito. Juan Acosta. Juan Acosta, para, siempre lo decimos bien. Igual, pará. No, esto... porque hay uno que es Acosta y el otro que es Costa. Claro, quejate algo. Es Juanma y Edwin, ¿no? Quejate algo digno. Estoy bien en lo correcto. Aparte de problema honesto, amigo. Era completar la frase. Ojo con la gente que dice mal mi nombre. No, porque yo dije lo bueno, que... Encima que suma la sección me bardea. Te quiero, Juan. Chao. Te quiero. Súmate siempre, bebé. ¿Qué tenés para ponchar ahí? Mira, poncho otra cosa. Nos saca del aire. Nos sacó del aire. Ah, mira, ponese. A ver qué tenés. ¿Señal de ajuste? ¿Qué tenemos? ¿Qué señal de ajuste tenés? Otra cosa, puso. Lo amo. A ver, hola. Ojo con ojo la, gente, con la gente que no mira, olvídate de todo. Totalmente. Ojo con la gente que no mira, olvídate de todo. Uno más, uno ojo más, 9:44 minutos. Niño para subir a la vereda en vez de poner las balizas. Claro. Le faltan un par de caramelos en el frasco. Muy bien. Me gustó lo de los caramelos. Queremos más. La gente más de 30 que solo tiene amigos de la secundaria. Ah, para eso. Ay, horrible, ese soy yo. Ay, Gordi, yo me mudé de país. No puedo tenerlo. 4775-6688, dale. Ojo con la gente que no toma mates. De verdad, ojo. ¿Quieres que nos vayamos? Pues ninguno de los dos toma mate. ¿Qué quiere de nosotros? Tereré tomamos de última. Me molesta. A ver, ojo con la gente que... Ojo con la gente que tiene desactivado el visto y la última conexión en el WhatsApp. Ojo con Diego Poggi directamente. No, pará, ¿sí? Me siento muy identificado en esta sección. Me están pegando todo. Yo tengo desactivado el coso del WhatsApp. Con la gente. Sí. Ojo con yo. Ojo con mi persona. A ver, hola. Diego. A ver, hola. Ojo con la gente que te dice, hacé lo que quieras. Oh, ese de Toxi. No, al contrario, le está dando libertad a la persona. Quieras. Hace lo que quieras, hace libertad. Que quiera. Ay, re Toxi quiere. Encima que uno ofrece libertad ahí, al final no le viene nada bien. Queremos más, obvio. Hola. Ojo con la gente que cuando estás hablando frente a frente no sostiene la mirada y mira para el costado o para arriba. Ay, yo. No, no. Yo soy mucho de mirar la boca. Ah, bueno, pero... Pero se ve porque... Ah, bueno, no, pero no, ¿por qué no, me lo decía así? No, pero no es nada sexual. Se ve que yo ya estoy practicando porque en cualquier momento me quedo sordo y estoy empezando a ver si puedo empezar a leerlo. Pero yo soy... Ay, siempre amigo, miré la boca. Tú tienes que cuidar tu salud de los oídos, no. Que todos los sordos son... Exacto. Pero bueno, tú tienes que cuidarte los oídos. Uno más. ¿Qué? Ojo con la gente que maltrata a los animales. Ojo con la gente que maltrata a los animales. Totalmente. No, palo con la gente que maltrata a los animales directamente. Ver la nutria. ¡Hola! Sí. Ojo con la gente que le pone Coca Light al Fernet. Igual, viste, está bueno uno con Coca Cero, uno con común. Ojo con la gente que se pide una hamburguesa doble con cheddar, con queso, con tocineta, con salsa, con esto, con papas fritas más grandes, pero con el refresco light. Dale, no te engañes. Vamos, no te engañes. O sea, de verdad. ¿Cómo que por qué? ¿Qué? A ver, hola. Ojo con la gente que se compra las mismas cosas que te compras vos. Depende. Capaz que sos influencer. Claro, depende. Y si es en conjunto, pues que yo le digo, Dieguito, pongámonos al mismo verol, que queremos hacer eso, uniforme, olvídate de todo, no lo hemos hecho. No vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Hola. Aprovecho, Gordi. Ojo con la gente que cuando te saluda te da una palmada en la espalda. ¿Por qué? ¿Qué es malo eso ahora? Malo eso. Cuando yo era chiquita me acuerdo que decían como ojo con la gente que usaba barba candado. Supuestamente la barba candado es que era de mentiroso. No. ¿Cómo es? ¿Cómo dicen aquí? Garga candado o puto candado. ¿Cómo? Barba candado, garga cantado. Ah, ok. Garga, no sé, no podemos hablar más. Dale, a ver, hola. Ojo con Diego Poggi. No, chico, no más. Directamente, ojo con Diego Aníbal. ¿Qué lo parió? Sí. A ver. Sí. Ojo con la gente a la que no le gusta la música. ¡Ay, tremendo! Una bronca a la gente que no le pones una canción de Coldplay y ponele y no saben qué es, o le pones una, te digo por decir algo bien conocido. No, a mí no me molesta que no sepas quién es. A mí me molesta que no te guste del todo la música. No, claro, que no le llegue, no sean sensibles a la música. Porque yo entiendo que no te guste el... Uy, esa tos. Está abierto el micrófono. Que no te guste, no sé, un género específico, pero toda la música, tan amargo vas a hacer. Tremendo. Más mensajes te estamos preguntando. Ojo con la gente que termina la voz. A ver. Ojo con la gente que cuando le preguntas qué peli le gusta o qué música escucha, te dice de todo. No confíen en la gente que dice de todo. Acá lo confiamos los cordobeses. Para describirse con sus gustos en general. Ojo con la gente que cuando comete un error dice, bueno, yo soy así. Esa es mi personalidad. Ojo con la gente que dice, bueno, así soy yo. ¿Así soy? Enojona. 4775-6688. Obvio que queremos más. Joaquín, tira. Ojo con la gente que está parada en la esquina mirando para todos lados. Porque te pueden robar. No. La policía no. No, de verdad, ojo. A ver, otro más. ¿Quién está por ahí? Ojo con la gente que le pone pasa de uva a las empanadas. Son criminales. Están re loquitos. Che, se recoparon, es tremendo. 4775-6688. Ojo con la gente que... Ojo con la gente que llega a tu cumpleaños y te dice, me olvidé el regalo. No digas nada. No, el me olvidé el regalo es malísimo. No digas nada. Che, al final estoy en un montón de ojo con la gente que... Ojo con Diego Poggi. Es que yo a veces no sé qué regalar, boludo. Pero no digas nada, para mí no es obligatorio regalar. Y pero... Yo prefiero que no me digas nada y que estés conmigo, más nada. Que vengas. Me siento raro hoy en este programa, entre que Walter no gana y ahora que este momento espantoso. A ver, hola. La gente que no deja propina. Ese sí es. Está bien, ese está muy bien. Y hoy que está lloviendo, dejen más, amigos, no se engarguen. Ay, chico, me pasó y que vino un muchacho a traerme un pedido a la puerta empapado y yo cuando bajé no tenía efectivo y no tenía el teléfono. Ah. Y me dio cosa y fue como, no le di propina. Pero le di mi teléfono. Le pasaba el teléfono. Pero le di un besito. Mirá cómo escaló. 4775-6688. Ojo con la gente... Que está ahí, lleva y trae, lleva y trae. Ojo con la gente. Ojo con lo lleva y trae. Ojito, ¿eh? Ojo, ojo. Ojito. ¿Qué más? A ver. Ojo con la gente que lo invitas a jugar a la pelota y te cae en jogging o jean. ¿Y en qué hay que ir? En short. En cortos. Short, claro. Y capaz que no tienen el pantaloncito. Ojo con la gente. Que siempre te cancela en el último minuto. Cancelame antes. Tú sabías que no ibas a venir. Tú sabías que no ibas a llegar. Y bueno, acabé estaba juntando fuerzas hasta el último momento. No, bueno, avísame antes y séme sincero, no tengo ganas. Yo banco mucho a la gente que te dice, ¿sabes qué? No tengo ganas. Séme sincero. Bueno, yo, por ejemplo, mañana no tengo ganas de venir, ¿eh? No, bueno, mañana es tu trabajo. Bueno, te estoy siendo sincero. ¿Ves que no le viene nada bien? Es diferente. Dale más audios. A ver, hola. Ojo con la gente que se tiene a sí misma de fondo de pantalla. Cónchale. Borra la tuya. Anaí se tiene de fondo de pantalla. Y si estoy con mi marido, cuenta. Bueno, porque está con tu marido. Mira qué bonito, somos los tres. Bueno, yo el otro día fui a la casa de alguien, chicos, que se tiene en una foto. Ahí está. No, tremendo. Ay, qué linda foto. Linda, ¿ves? Esposo y perrito. Tremendo. Ahí va, ¿ves? Qué ternura ellos dos. Esposo y perrito. Hermoso. ¿Sabes que me di cuenta que quiero hacer el programa con una máscara? No me quiero ver más en la tele. La máscara. Estoy harto de que las radios tengan cámara. ¿Por qué? No, se me vi recién y no me guste. No, pero si eres hermoso. Bueno, me voy a poner. Mañana vengo con un velo. A ver, 1168611043. ¿Quién está del otro lado? Ojo con la gente que. Helado de menta granizado. Dijo, ojo con la gente que. Helado de menta granizado. Tan simple como eso. Lo amo. A ver, hola, más mensajes. Explotó, mírate, ¿eh? Mírate, Bluriana. Ojo con la gente que te mira la boca cuando le hablas. Bueno. Siento que hoy está la gente está en contra mío. Siento que hoy la gente está... Me voy a trabajar Radio Mitre, lo que pasa es que lo pone fácil. Me voy a trabajar en el informativo, en el primero del aire. Se la pones bombita para que te hagan bullying. ¿Qué? ¿Bombita? ¿Yo soy qué? ¿Yo pongo bombita? ¿Qué? Se la pones bombita. Cuando tú le pones a alguien una pelota bombita, hace un batazo... Ah, pensé que hablaba de los mensajes bombita de Instagram. No. Ah, la foto rara. 1168611043. ¿Quién más está del otro Hola, lado? Hola, buenas noches. Ojo con la gente que no tiene amigos. Oh, este me parece el más certero de la noche. Ojo con la gente que no tiene amigos. Si esa persona no tiene amigos, es porque es una mala persona y tú vas a ser su amigo muy pronto. Ojo con la gente que no dispara una tanda ya. Beso. Hola, chicos. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Estamos conectados. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois. I said silence, please. Stella Artois te lleva a París a ver Roland Garros. Ingresa a stellaartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois, un sabor que vale más. Para más información, bases y condiciones en stellaartois.com.ar. Beber con moderación, previa subvención menores de 18 años. ¿Querés encontrar todos los paquetes en un solo lugar? Turismo City, paga menos por viajar. Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Miércoles de 22 a 0. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Un buen día, un buen abrazo, un buen amigo. Las cosas buenas nos hacen la vida mejor. Por eso en Felpita trabajamos con la mejor tecnología para hacer productos buenos para tu vida. Felpita, buenos para vos. Nos ves. Nos escuchás. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Martes 16 de junio a las 22 horas, lunes 22 de junio a las 14 horas, sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntás? Que sea con Picadeli. Cumplimos 20 años y 6 mundiales haciendo picadas. Pedila con anticipación. Picadeli, con doble C. Este invierno vestirte bien es más simple de lo que pensás. Llega la nueva colección invierno 2026 de Ecus, junto a Enzo Fernández. Prendas que se sienten bien desde el primer uso. Cómodas, abrigadas y pensadas para acompañarte todo el día a precios accesibles. Porque el estilo no cambia quién sos, lo potencia. Ecus, nueva colección invierno. Descubrila en locales y en ecus.com.ar. Manfilter, mayor calidad en filtración. Marca líder en el mercado. Filtros para tu motor, Manfilter. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 9 de mayo y sábado 4 de julio. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Diego Poggi y Anaís Castro. Olvídate de todo. La vuelta a casa es con Urbana Play. Helado, café de especialidad, bombones, todo lo que necesitas para una tarde distinta con amigos, familia o en pareja, todo eso lo encontrás en Volta, el helado argentino. Gracias, Volta, los amamos. Muchas gracias. Y atención, el control central, el Tano, Sucho Master, Matías Rico, dirección Juanma Costa. Juanma Costa. Costa. Ojo Juan, con esa. Juan Manuel Costa. Iluminación, Fede Agostino Graf, Emma Soto, Robótica Mágico, Maresca Producción, Flor La Pantera Cambre. En la producción de este programa, Joaquín Villanustre junto a Malena, Noel, está Walter Rojas en los controles. Agus Duque en las redes sociales y Pau Cuitiño en la técnica. Malena se va de vacaciones unos días, así que te amamos. Más que merecido, Malenka, sí, te amamos. Vaya a disfrutar. Y ahora recibimos a nuestro amigo Clemente Cancela. Clemente, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias, Clemente. ¿Todo bien? Muy contento, gracias por recibirme. La verdad que bien. Feliz miércoles. Igualmente para ustedes. Ahora en un ratito viene Mariano Mellino. Vamos a estar hablando con uno de los DJs más importantes de la Argentina. Decirle una remera de él. Y que sí, me la pongo casi siempre. La de los amigos de Ropa Revolver, ¿verdad? Sí, divina esa remera, divina. Después toca Afonso y las Paritarias. Viene a co-conducir Alexis Valido, un gran amigo que sabe mucho de música y me pone muy feliz. Así que se viene un muy lindo programa de Música es Todo. Muy bueno. Muy bien. Gracias a tu compañera viajando por el mundo persiguiendo recitales. Ella ya se olvidó de mí y está paseando y bueno. Tremendo. Si yo fuera Pauli, viviría como ella. No, va a volver con una cantidad de data hermosa. Sí, exactamente, sí. Exactamente. Así que bien, hermoso. Está buenísimo, te vas a divertir entonces hoy. Pero por supuesto, como todos los miércoles. Espectacular. Musiquita en vivo, amigos, como siempre, en Música es Todo, con Clemente Cancela, con Pauli Echeverría, su espíritu que ha quedado acá en la radio. Ya vendrá. Su bueno, ánima. Claro, totalmente. ¿Nos vamos? Sí, mi vida, tu mejor amigo de la noche, Diego Poggi. Tu mejor amiga de la noche, Anaís Castro y todos ustedes. Hicimos juntos, olvídate de todo. Chao. Mañana, mi vida, mañana hay secretos, ¿eh? Ah, verdad, jueves. Besito. Besos. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.